nunca te mentí. Rock Argento en Radio Kermés. De la memoria. No es un marzo cualquiera, porque se cumplen 45 años del golpe cívico, militar, eclesiástico y judicial, porque realmente los militares no lo hicieron solos. Hubo una connivencia, una complicidad de los que nos pasó en esta triste historia que metió al país en los sótanos más oscuros y más tristes. ¿Viste el hijo del ruso? Sí, el hijo del ruso, el que estaba estudiando. Que hace un montón que no vemos. Bueno, dicen que se lo llevó la policía. Pero viste que dicen que algo habrán hecho. Porque cuando nos dicen que a nosotros nos pasó lo que nos pasó, que fuimos víctimas del terrorismo de Estado, que fuimos secuestrados, torturados, se instaló durante muchísimo tiempo, que por algo nos pasó, que algo habrán hecho. Y claro que hacíamos. Nosotros trabajábamos en la construcción, cada uno desde su lugar, de un mundo mejor. Éramos solidarios. Y bueno, por eso nos pasó lo que nos pasó, ¿no? Nacional Radio de lo que no se olvida. Desde La Pampa. LRA3. LRA3. Radio Nacional Santa Rosa. AM730 y FM95.9. Puerta de la Patagonia Argentina. La radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Día Nacional del Ampiano por los Derechos Humanos y Radio Kermés, programa especial con entrevistas en vivo y toda la cobertura de la actividad local en el marco de una jornada para recordar a las víctimas de la última dictadura y continuar con el reclamo por memoria, verdad y justicia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Muy buenos días, así comienza este programa especial del 24 de marzo aquí en Radio Nacional Santa Rosa, LRA3, Radio Nacional Santa Rosa, y le doy la bienvenida a los compañeros Cintia Alcaraz de Radio Kermés. Muy buenos días, Juani. Darío Yavedoni, del Movimiento Popular por los Derechos Humanos. ¿Cómo están? Bien, bien. Buenos días a todos. Bueno, la verdad que es muy emotivo empezar este programa especial y también hacerlo con los compañeros y compañeras y compañeras de Radio Kermés que siempre han estado del lado de los movimientos sociales y bueno, y ni que hablar del Movimiento Popular, de Popular Pampeano por los Derechos, ¿no? En un día tan especial y en una conmemoración tan especial porque se cumplen 45 años de este golpe de Estado, de este 24 de marzo de 1976, donde tan hondo nos lleva la historia de nuestro país. Bueno, ¿cómo están y cómo piensan este día? Creo que la propuesta radial de hacer un colectivo... que es también un colectivo de compañeros, digo, uh-huh. Nos vemos en estudio, pero nos vemos en las calles desde hace tantos años, tiene que ver con comunicarle a nuestra comunidad justamente que, bueno, que es entre todos, uh-huh. Y que la memoria requiere justamente de hacernos esos cachitos para construir juntos y juntes todos los días. A mí me parece que es un trabajo permanente que hoy sintetizamos cada año lo que hacemos todos los días, ¿no? Lo que todos los días hacemos, que es buscar uh-huh. memoria, verdad y justicia, pero también buscar un futuro diferente. Digo, la represión sigue siendo estructural en las fuerzas de seguridad, en el Estado, en las instituciones, así que me parece fundamental eso, y vamos a estar hasta las 12 del mediodía con una propuesta que es abrirle el micrófono a esas voces que nos van a contar la historia una vez más. Uh-huh. Los testimonios. Sí, lo mismo, decir que, bueno, en este caso estoy yo acá en el piso como el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, pero debería estar otra mucha gente muy importante, son casi 40 años de movimiento y mucha historia. Y bueno, justamente queríamos recalcar esto de lo colectivo, de la construcción colectiva, que podemos tener gente muy importante, pero que sola no es nada. Todos formamos parte de colectivos, y esto que haya un colectivo de colectivos, que nos sumemos colectivos, grupos, es más importante aún, y es el camino para esto de hacer memoria, contar la verdad, buscar justicia, y sobre todo buscar el futuro y el país que buscaban les 30.000, ¿no? Porque no es que peleaban por nada, sino por un país con mejor. Sí, ya lo escuchábamos recién, la escuchábamos a Raquel Barbacci, ¿no? Y en una síntesis quizá perfecta, ¿no? Indudablemente hicimos algo o algo habrán hecho. Queríamos cambiar el mundo. Uh-huh. Y creo que lo han hecho, con su testimonio, con su lucha. Hoy vamos a tener a muchísimos testimonios de gente que viene luchándola hace muchos años en este trabajo de la memoria colectiva. Y la memoria, ayer hablaba con una profesional neuróloga, ¿no? Y me decía, la memoria, sin la memoria no se puede aprender. Es el mecanismo principal para el aprendizaje. No se plasma el conocimiento. No se plasma el conocimiento sin la memoria, ¿no? A mí me parece también un detalle no menor, y es que aquí en nuestra provincia, cuando no había lugares para hablar, hubo compañeros y compañeras que siguieron levantando la voz. Exactamente. Que tenemos la suerte de tenerlos con vida, uh-huh. de que aún tienen la fortaleza de seguir caminando, uh-huh. y que van a estar hoy sentados y sentadas en este estudio. Pinky Pumilla ya está hace un rato largo contándonos y no hicimos más que saludarnos y anoticiarnos de otra batalla. Sí, sí. Que hay que dar en lo inmediato. Así que, bueno. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, sí. Toda la lucha que dieron, todo el testimonio que dieron y todo el conocimiento que tienen todavía, digamos. No uh-huh. es para vanagloriar a nadie en especial, uh-huh. pero esas son maestros de vida o profesores honorarios, habría que declararlo, pero hay que seguir aprovechando y seguir aprendiendo. Y son nuestros sures éticos, me parece que éticos y políticos, ¿no? Uh-huh. Que de ahí es donde nos medimos un poquito todas y todos. Esta emisión va a estar saliendo, también está saliendo por Radio Kermés 106.1, uh-huh. por las multiplataformas que tiene Radio Nacional, Radio Kermés, y también por Radio La Miércoles, allí en el oeste pampeano, uh-huh. la radio de Infohuella, nuestro compañero sí. Cristian Acuña. La pata del oeste, ¿no? Que también uh-huh. es tan importante para no centralizar todo en la capital. Y bueno, y también contarles que va a estar el móvil de Radio Kermés en el acto principal que hace la Municipalidad de Santa Rosa y en diferentes lados de la ciudad de Santa Rosa, que también vamos a compartir muchísimos audios a nivel nacional. Radio Nacional ha hecho un recuento de testimonios a lo largo y a lo ancho del país. Porque así como en la provincia de La Pampa muchas veces se creyó que esto era una isla, ¿no? Y que gracias a la lucha de muchos compañeros nos dimos cuenta, abrimos los ojos y vimos que no era una isla, que acá habían pasado cosas y que había que contarlas. Así también pasó en muchísimos lugares de nuestro país que no había sido capital federal ni provincia de Buenos Aires, ¿no? Como esa centralización hasta ¿no? Uh-huh. En esta pérdida que hemos tenido, en esta lucha, que todo se había dado no solamente uh-huh. en Buenos Aires uh-huh. y en capital. Y tenemos un registro de muchísimos testimonios uh-huh. de que eso no fue así. Cuando me tocó, cuando quise, ¿no? Empezar a revisar lo que habían sido los juicios de 2010 uh-huh. y esas primeras declaraciones, a mí lo que me sorprendía de La Pampa es que la represión no le había escatimado a un solo pedacito de territorio, ¿no? Que hasta en los pueblos más pequeñitos, en los parajes, uh-huh. habían hecho el daño sí. necesario como uh-huh. para, digamos, para eliminar toda duda de que se trataba de un plan sistemático sí, sí. y extendido. Sí. A mí eso me sorprendió en aquellos años, ¿no? Sí, y lo importante que es visibilizar que en nuestro territorio, en nuestro pueblo, en nuestros alrededores, pasó eso. Es decir, el vecino de enfrente, del barrio, que incluso fue pues, amigo, quizás fue un torturador. Y eso está visibilizado a través de los juicios y las sí. víctimas y los movimientos uh-huh. y los compañeros. La comisaría del barrio fue un centro clandestino de tortura. Y eso es necesario, o sea, lo estamos visibilizando y es necesario difundir eso. Porque pareciera que en el sentido común eso no pasó acá. Uh-huh. Entonces todavía tenemos que, no digo insistir, pero sí repensar cómo trabajamos la memoria, la verdad. La y justicia. Las complicidades civiles y en nuestra sí, propia, sí, sí. en nuestro fuero inmediato. Vamos a estar conversando en minutitos sí, sí. con Pinky para no seguir. No, porque tenemos muchísimo claro. sino en estas tres horas que parecen mucho, pero hay tanto para decir que no va a alcanzar. Y otra cosa, me parece también que es una labor nuestra también llevar la memoria a los jóvenes, a las nuevas generaciones, gente que no ha nacido quizá en la dictadura y que no ha vivido y que no ha tenido quizá algo muy cercano como muchos de nosotros lo hemos tenido con la memoria, con la verdad y con la justicia, y que tener un familiar desaparecido o que un familiar de un familiar o un amigo de un amigo, llevar esta sensación, llevar esta memoria para que el laburo que vienen haciendo tanto de los movimientos populares como también de los comunicadores siga y se siga plasmando. Uh-huh. Así que bueno, ha pasado 15 minutos de las 9 de la mañana, hacemos escuchamos una canción y lo llamamos a Pinky Pumilla para charlar. País de la historia siempre presente. ¿Pensaron alguna vez que si a Ernesto, estudiante de bioquímica, no lo hubieran asesinado con 23 años en 1978... hoy hubiese creado la vacuna argentina contra el COVID-19? No solo fue una tragedia lo que vivimos, sino también lo fue todo lo que no nos dejaron vivir. Nacional. Radio de la Memoria. suplentes y todos como tarados gritando un gol de Kempes. No se pararon como cieguito a mear y nos vendieron Argentina si es mundial. Muero, muero, muero, muero al recordar castrado en el futuro, desapareciendo gentes, todos como tarados, gritando un gol de Kempes. Estamos contentos que se los lleve Garzón. Acá no se pudo, los perdono un cabrón. Muero, muero, muero, muero al recordar castrado en el futuro, desapareciendo gentes y todos como tarados, gritando un gol de Kempes. La memoria. 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Mi nombre y apellido es Roberto Yaiquel, soy abogado y les quiero decir que en la última dictadura cívico-militar también hubieron personas detenidas y desaparecidas en nuestra ciudad y provincia. Ellos son Rubén Horacio Gargaglione, Carlos Alberto Juárez, Miguel Ricardo Chernajovsky, Raúl Horacio Trigo, Guillermo David Silveira, Humberto Cordano López, Julio Argentino Musi, José Luis Rodríguez Diegues y Susana Jenkin. A 44 años de estos siniestros hechos, continuamos exigiendo la aparición con vida y justicia para todo, todas y cada uno de ellos. 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. LU4, Nacional Patagonia. Todos los muertos de la mía y los de la embajada de Israel. El poder secreto de las armas. Y estamos con Pinky Pumilla, que fuera del aire no podemos con nosotros y ya estamos hablando, contando historias. La verdad que estamos muy emocionados. Muy buenos días, Pinky. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. A mí me gustaría empezar esta charla preguntándote qué estabas haciendo el 24 de marzo de 1976. Me estaba escondiendo, porque yo soy preso de enero, yo soy preso de la Isabel. Uh-huh. Y el golpe estaba preanunciado, ya habían detenido a Rulito Datri, a Cholo, a Nelson, un montón de amigos, de compañeros, de camaradas. Ya había pasado el ruso también, por acá no sé qué... Con los recursos que tenía en ese momento, desplegó una campaña por la liberación de Raulito Daltri y demás presos políticos. Y ese fue el detonante para que yo fuera un nuevo preso político. O sea que cuando llegó el golpe, que yo ya estaba en libertad, estuve un mes y pico, lo que hice fue esconderme de nuevo. Así que apareció la luz una semana después, cuando estaban las aguas más calmadas. Y tenía cierta protección además, ¿no? Y asistencia. Uh-huh. Escuchábamos hace un ratito un separador que hizo Nacional, ¿no? Con la voz de Raquel Barabachi. Uh-huh. En la que ella dice, al algo habrán hecho, sí, claro, estábamos haciendo sí, algo. Sí. ¿Qué estaban haciendo? Siempre me parece importante, pararnos ahí. ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Por qué eran tan peligrosos esos jóvenes para la dictadura? Éramos jóvenes, o sea que obedecíamos a nuestra naturaleza. En el caso nuestro, mis compañeros y yo, éramos además militantes de partidos revolucionarios, o sea que estábamos activando antes del golpe. Acá hay algo que debemos resaltar, porque muchos piden redención por sus padecimientos, cuando cubrían cargos expectables, incluso funcionarios públicos que luego fueron detenidos. Este golpe estaba pronunciado, lo dijo Balbín, ¿no? Todos tienen vida 5 segundos antes de la muerte, ¿no? Nosotros denunciamos la posibilidad del golpe muchos meses antes. O sea, hicimos una tarea de prevención, de reserva, de resguardo colectivo, mucho antes que los que en sus cargos más expectables y que debieron haberlo hecho no lo hicieron. Así que los que piden redención, no se las otorgo. ¿Cuál fue la voz de alarma que en su momento ustedes, junto a este grupo de personas que estás contando, que dijeron, no, hay que empezar a hacer esto que decís vos, esta prevención, hay que empezar a visibilizar lo que está pasando? Bueno, la primera estocada fue en la Universidad de La Pampa. En realidad viene antes, porque... esto va a ser muy largo, hay que se lo cuente. Yo soy refractario al efemérides, ¿no? Pero les cuento por qué. Uh-huh. Porque el 24 de marzo congela un momento histórico y absuelve lo que está antes del 24 bien, de marzo, ¿no? Bien. Y si estamos hablando, ayer lo charlamos en un Zoom con donde estuvo Norita y la Raquelita. Uh-huh. Si hablamos de terrorismo de Estado, debiéramos comenzar por septiembre, octubre del 73 con el atentado a Hipólito Solar y Yrigoyen. Uh-huh. ¿No? Los primeros detenidos de La Pampa son del 75, Elena Alfaro y Roberto Quispe, ¿no? En el 75, ¿no? Está bien. Luego viene lo del 76, bueno, el desmantelamiento de la del Servicio Provincial de Salud. Dos estocadas muy grandes. La de la universidad la resalto porque, fíjate vos, desmantelan, bueno, encarcelan y torturan después a sus componentes, pero destruyen el Instituto de Estudios Regionales. O sea que el primer ataque, por eso que fue científico y elaborado, el primer ataque fue al corazón de la memoria y de la identidad de la Pampa. Ese ataque de desmantelamiento del IER retrasó el debate identitario hasta estos días. Todavía estamos tratando de resolver qué es la pampeanidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso ya estaba casi resuelto en los 70. Y la construcción justamente de la resistencia en la pampeanidad, ¿cómo fue y cómo es ahora, digamos? Llevan 40 años de movimiento. Bueno, ha habido una evolución muy, muy notable, porque durante la dictadura la producción de los sectores de la cultura popular, pero de cantores, de poetas, fue muy, muy grande, y se filtró en todos los intersticios donde la dictadura no penetraba o no podía o no sabía cómo hacer para desmantelar. Y o sea que cuando advino la democracia, eso cobró fuerza y fue un estallido, y sobre la plataforma sobre la que cual nos asentamos hoy, ¿no? Uh-huh. Hay un movimiento muy grande, muy, muy sólido, muy contestatario, muy afín con el lugar donde vivimos, que es inexpugnable. Sí, eso no lo van a poder destruir, porque ya está sentado en la conciencia popular y está el testimonio de la obra, ¿no? Claro. Pero lo que yo quería decir, que el 24 de marzo condena para adelante, sí, los crímenes que cometieron, pero no absuelve la complicidad civil. Uh-huh. No, en los juicios se ve, se observa qué hicieron desde el 24, y se condena desde el 24 de marzo para adelante. Pero no por el delito de sedición, que fue el primer delito. Asaltaron la Constitución. Todo lo que viene después es ilegal. La jura del Superior Tribunal de Justicia por los actos, uh-huh, de Reconstrucción Nacional es un acto de lesa, claro, de lesa humanidad. Bueno, entonces, por eso es que estamos tan retrasados en los juicios. Primero son 45 años, pero después porque nos falta revisar todo eso. ¿Quiénes pergeñaron, como dice Raquelita, quiénes pergeñaron el ataque a la UTN? ¿Quiénes levantaban el pergón de los trapos rojos? ¿Quiénes diseñaron el asalto al Servicio Provincial de Salud, que le quitó a la sociedad pampeana un recurso sanitario formidable que no ha podido restaurar, por lo menos en sí, esas... Uh-huh. Y sus creadores perseguidos, ¿no? Sí, carcelados, uh-huh, incluso obligados. Viviendo en el exilio. Muchos en el exilio, o sea, Kiko Taro, muchos obligados a retractarse por presión del Colegio Médico. Bueno, ahí está. Yo recuerdo que en ese momento trabajaba en un semanario agropecuario y iba a cubrir las fiestas del campo, las ferias, ¿cómo se llaman? Las exposiciones. Uh-huh. Y era constante pregón de la CARVAP en los foros que armaba la Asociación Agrícola Ganadera. Primero, creando estructura para un golpe, y después hablando de las bondades de ese golpe. Jorge Aguado, que fue el vocero, tenía campito en Luigi, se convierte luego en gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, todas estas cosas no están en los juicios. Por eso siempre se renueva esta lucha, ¿no? Con cada vez que escuchamos los testimonios de ustedes, ¿no? Ahora vos estás hablando de que la Pampa tiene que abrir sus propios archivos, ¿no? Acá, claro, hay que abrir los archivos, sí, del Poder Judicial cómplice, uh-huh, de los colegios profesionales cómplices, a eso, sí, te, sí, estás refiriendo. A mí nos falta, pues fíjate vos que ahora tenemos una estadística bastante afinada por prepotencia de nuestro propio trabajo. Uh-huh. Hablo de del colectivo de derechos humanos, militantes, organizaciones, ¿no? Sabemos más o menos cuántos pampeanos detenidos hubo, cuántos torturados, cuántos centros clandestinos de detención, cómo fue parte de la comunidad organizativa, comunidad informativa, pero todavía no sabemos de la complicidad civil, no sabemos sobre los 10 crímenes, por lo menos 10 crímenes cometidos en territorio pampeano. Pero es tan grande que usted... Sabemos cómo operó la inteligencia, uh-huh. En buena parte también promovido por la comunidad informativa que derivó en el asesinato y el secuestro de pampeanos fuera de nuestro territorio. Informes de desde la provincia para estudiantes que estuvieran afuera. Los casos de Milce Truco, Dado Consú, que muchos que dejan que está verificado que hubo un aporte pampeano sustancial para su desaparición. La propia Lucía Tardaglia, primero, Elena Alfaro, que le decía, presa del 75 por la Policía Federal, estaban haciendo una pintada en el Correo junto a Roberto Quispe. Eso fue el carnet que la condujo a Elena Alfaro al Vesubio y a Roberto Quispe a su asesinato. Uh-huh. Y Lucía Tartaglia, un momento lamentable porque hay una crisis, un problema familiar muy grande, muere su padre, Lucía viene y en medio del sepelio del funeral de su padre le construyen una ficha en la Federal y esa ficha es precursora de su posterior detención. Semanas después vuelve ella, regresa con su novio a Buenos Aires, la llama a su mamá para pedir el socorro porque está muy insegura, sabe que la están buscando, va a la madre y no la encuentra. Esa ficha es la Federal. Ese archivo todavía no lo hemos encontrado, pero sabemos que está porque hay testigos de eso, ¿no? Hay una enorme responsabilidad del arco político pampeano de no buscar esa, uh-huh. O de ocultar, o de ocultar, digamos, claro, esa parte de la historia. Hay un ensayo muy lindo de nuestro compañero Daniel Bilbao que se llama Las sociedades del silencio, del olvido y de la memoria, ¿no? Las sociedades del silencio, del olvido siguen operando. Uh-huh. Nosotros ahora vamos a los juicios. Por la memoria y por la verdad. La verdad porque es la aportación más grande a la memoria. Y la memoria por sus contenidos emancipadores, porque es levadura de conciencia, es redentora de la historia. Sin ella no tenemos futuro. Ayer decíamos, si la sociedad tuviera memoria del golpe 30... no hay golpe del 66, claro. Ni del 55, uh-huh. ¿No? Hitler lo decía con mucha claridad, ustedes conocen, uh-huh. Esa anécdota, ¿no? ¿Quién se acuerda del genocidio de Armenia? Cuando estaba diseñando el holocausto, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Crees, cerrando un poco con lo que estabas diciendo, crees que ya el compromiso popular está maduro como para que no suceda nunca más eso? Yo creo, yo tengo una relativa esperanza en el porvenir y una enorme tranquilidad en lo que está en la calle hoy. Sí. Uh-huh. ¿Se acuerdan? Terminó el segundo juicio, avanzamos desde el Colegio de Abogados hasta la sesional primera. Hay una foto, ustedes la recordarán, si no la sacamos. Hay una foto desde la loma de la Argentino Valle, donde se ve hasta la laguna, y hay un colectivo de gente. En las primeras filas vamos los creyentes, los más viejos, eso. Pero hay una columna inmensa, grande, que ocupa centenares de metros, y es el 80% de esa columna son jóvenes. La sociedad digirió, y la clase política, el pago de los fondos buitres, el saqueo a los jubilados, la destrucción de la ley de medios, y no pudieron avanzar con el 2x1. Eso indica que hay un fermento en el seno de la sociedad de mucho arraigo, coraje y coraje cívico y voluntad de que no pasen de nuevo. Y luego eso se suma ahora un movimiento histórico que tiene muchos antecedentes, pero que cubre un vigor extraordinario, donde están cifradas nuestras mejores esperanzas, que es el Movimiento Verde, que está entroncado, hay una fraternidad entre estas dos cuestiones que les digo, que se hace muy visible, se puede hasta tocar, ¿no? Claro. Pinky, ¿qué mirada tenés sobre la ley de seguridad ciudadana que envió el Poder Ejecutivo a la Cámara? Bueno, ahí es una revisión de eso, afortunada, porque la anterior, la primera reforma que se hizo, mantenía todavía... nos estamos rigiendo todavía por la ley de la dictadura, la policía se rige por la ley de la dictadura, así que hay que destruir eso. Sí. Habría que hacer una revisión de todas las leyes de facto y reemplazarlo por leyes de la democracia. Una de ellas es la ley orgánica de la policía. Sí, esa es la cuestión. Y avanzar sobre todo el cúmulo de las leyes. No puede ser que la democracia no se pueda tener la potestad de revisar y actualizar y mejorar o reemplazar leyes de facto. No puede ser. Pinky, te agradecemos muchísimo que hayas estado en este programa especial conjunto y colectivo. Lo digo personalmente, pero creo que todos los pensamos, mucho de lo colectivo que está pasando acá tiene que ver con la lucha que ustedes emprendieron y que siguen teniendo. Y me gustaría despedirnos con una canción para traerlo a Guille Herzer y también a Fueguito de Canto Continente, y agradeciéndote de por vida. No, fantástico. Mi hermano Guillermo, que hoy cumpliría años. No. Bueno, vamos a terminar más conmovido de... Sí, de bueno, boca. Un beso. Sí. También a Fueguito. A Fueguito. A todos. Reinas, las únicas amadas del coraje, cientos habían sido ya fusilados en Santa Cruz, y cuando esto sucedía, muchos miraron a otro lado. El cura, la señora, el comerciante, el repartidor de pesadillas, muchos miraron a otro lado. No ellas, las amantes de sus cuerpos y sus pasiones, las que tantas noches juntaron con la peonada el calor de la sangre para vencer al frío de la Patagonia. Cientos habían sido ya fusilados en Santa Cruz. Alborotó al anarquista, carne de bala, carne de balas. No quiere trabajar, no, ya la peonada. Forestal llamarada, ruge la pampa. Pampa. Santa Cruz, puro fuego, nadie los para, nadie los para. Pero la historia recuerda, es la justicia, en la untura del tiempo y en estos días. Cientos habían sido ya fusilados en Santa Cruz y hubo licencia para los fusiladores. Pobres infelices, remordidos por un crimen obligado, soldados de una patria que exige matar al hermano armado, soldados de una patria que exige matar al hermano armado solo de derechos, argentinitos de uniforme, licenciados, premiados por la hazaña, mal habilitados con insignias. No hubo sexo para ellos. De nada valieron las insignias rotas por la ira y por las uñas de aquellas nobles hembras del burdel de San Julián. Los patearon, los putearon, los echaron al grito de asesinos. Ellas, solo ellas, las reinas, las únicas amadas del coraje, las únicas. Vuelve eterna la trampa, balas y muertes, balas y muertes. Hay que callar las voces, rojos calientes, rojos calientes. Extranjeros los señores de las estancias, de las estancias. Son dueños de las fuerzas, con que los matan, con que los matan. Pero la historia recuerda que es la justicia en la hondura del tiempo y en estos días. Tierra quebrada, transitar de los pies cansados. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El Museo de la Memoria de Rosario fue creado en 1998 y funciona desde diciembre de 2010 en su sede definitiva, en la esquina de Moreno y Córdoba. Ese edificio fue ocupado durante 25 años por el comando del Segundo Cuerpo del Ejército Argentino, que cumplió un rol fundamental en el diseño y puesta en práctica de la represión durante los años del terrorismo de Estado. Del horror a la memoria del horror. El museo es hoy un bastión de la democracia. Viviana Nardoni, militante peronista, vivió en carne propia el terrorismo de Estado. Es una de las grandes referentes de la lucha por los derechos humanos de Rosario, portadora de mensajes de... Nostalgia centenaria viene a mí, tras un siglo de jornadas y sudor, en la lucha vital de procrear, y me quiero quedar en Leucucó, rastrilladas que aún el tiempo no borró. Los pioneros ya no están, solo el viento los nombra al pasar, y en susurros de ternura volverán a la pampa ancestral del Cardenal. El recuerdo del abuelo alambrador, de la Carmen de la cura y el amor. Y en las tardes vuelvo yo, caminando con mis sueños de cantor, a la plaza de la historia y el dolor, que un febrero la soberbia consumó. Las campanas suenan ya, y en el vuelo las palomas de la paz, contrapunto de paisaje frente a mí, esperanza interminable que aún está, por la patria liberada que será. No me puedo sustraer del amigo que se fue y no volvió, en la noche de la infamia y el horror, la obsecuencia obstinada del temor, del Quijote de las Pampas que pasó, el Bautista inmemorial de la canción. Y en las tardes vuelvo yo, caminando con mis sueños de cantor, a la plaza de la historia y el dolor, que un febrero la soberbia consumó. Las campanas suenan ya, y en el vuelo las palomas de la paz, contrapunto de paisaje frente a mí, esperanza interminable que aún está, por la patria liberada que será. Y en el vuelo las palomas de la paz, contrapunto de paisaje frente a mí, esperanza interminable que aún está, por la patria liberada que será. Canciones que fueron prohibidas hace 45 años, hoy suenan más fuerte que nunca. El hambre, la violencia, la injusticia, la voluntad del pueblo traicionada, no harán más que aumentar su rebeldía. 24 de marzo en paz, con libertad y en democracia. Una revolución que viene a unirnos en una sola espiga esperanzada, porque América, tierra del futuro, igual que la mujer vence de ya. Siempre junto a la memoria, la verdad y la justicia nacional, la radio pública. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América, con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón. Y volvemos aquí al estudio en este día tan especial, 24 de marzo, y está conmigo Mariana Cornejo. Hola, Juani. ¿Cómo estás? Buen día, bien. Hola, Lucas, también. Qué bueno que estén todos, este colectivo, estas cantidad de voces en el día de hoy en Radio Nacional. También estamos saliendo por Radio Kermés, 106.1 MHz, y también por Radio La Miércoles de Victorica. Que también eso es hermoso, que nos puedan estar escuchando, no solamente por AM730, por Radio Nacional, sino también por una radio del pueblo, una radio de Victorica, y que también va para muchos pueblos cercanos del oeste. Mimo y abrazo. La buena gente se junta, sí, salen cosas buenas. Ahora, dentro de poquito, lo vamos a llamar a Cristian Acuña para estar, sí, charlando con él y también escuchar su voz. Bueno, yo los estaba escuchando muy atentamente, la verdad. Hoy prefiero ser más escuchadora que estar acá frente al micrófono. Nosotros con Matías hemos tratado desde que arrancamos a mediados del año pasado acá en Nacional y nos han dado la posibilidad de estar. De tratar justamente de que estos testimonios, de que estos análisis, de que pensar siempre que la memoria tiene que ser un lugar vivo, activo, presente, sí, sí, en un presente continuo, permanente, más allá de que sea memoria. Fuimos recopilando, entrevistando a diferentes actores, algunos de aquella época propiamente dicha, y otros testimonios que tienen que ver con quienes heredaron sus banderas de lucha, claro, sea o por la militancia y el compromiso social que tienen, o sea por justamente mantener viva la memoria y buscar la verdad. Ayer escuchaba a Estela de Carlotto, que también la homenajearon, la homenajeó el presidente, sí, de la Nación, justamente, y hablaba de... Del odio y del amor. Y también de memoria, verdad, y hay que volver a hablar de la verdad, porque cuando todavía se sigue refrendando que hay, sí, sí, diferentes historias, hay diferentes formas de vivir las cosas, en realidad lo que se está poniendo en tela de juicio es si hay una verdad con respecto, claro, a lo que... Bueno, pasó, cuando, ¿no?, se pone en tela de juicio la cantidad de desaparecidos que hay en tal nuestro cual país, como si eso quebrara alguna verdad, ¿no?, que han tenido las abuelas y madres de Plaza de Mayo, y todos los militantes de los derechos humanos ponen en tela de juicio eso, es lo que estás contando vos. Tal cual, y además que vuelven a aparecer así runrones de la teoría de los dos demonios. Yo en ese, claro, escuchaba muy atentamente a Pinky y digo, él, con su edad, su militancia, su compromiso y toda su historia de vida, es más optimista por ahí de lo que soy yo, inclusive en este momento, con respecto a, bueno, si hay... A la pregunta que vos le hacías, ¿no? Si, sí, puede volver a pasar o no. Creo que hay que estar atentos, atentas. Hay que estar expectantes. Yo creo que nunca hay que bajar la guardia. Tal cual. Se está derechizando mucho el discurso. No hay que bajar la guardia, pero sí es muy lindo lo que dice el Pinky. Sí. Esta emoción del final, contando la columna después del segundo juicio aquí en la provincia de La Pampa, de Subzona 14, el ver a tantos jóvenes, sí, estar en la calle y por algo que quizás no hayan vivido de cerca. Seguramente. ¿Eh? Bueno, pero ahí está el puente de la militancia, del compromiso y de la memoria. Bueno, vamos a compartir entonces, si te parece, Juani, dale, algunos minutos con las distintas voces que fueron pasando, hablando justamente de todo esto que estamos planteando. Silvina Estigarría es la hermana de Alejandro, la hermana más chica de Alejandro, que su familia vivió un tiempo acá en la provincia de La Pampa y después se mudaron a Buenos Aires, y yendo al colegio secundario, al Politécnico de Berazategui, es que lo desaparecen. ¿Por qué nosotros convocamos a... justamente a Silvina, para que ella contara un poquito cómo era Alejandro y a su vez cuál era su militancia, porque estábamos en la semana de la Noche de los Lápices. Y si bien el caso del 16 de septiembre es el más conocido, porque son los estudiantes de La Plata los que tienen, digamos, más, tuvieron más después de su desaparición, más posibilidad de ser contada su historia. Hay muchos chicos que estaban en el secundario, en diferentes colegios del país, que tuvieron un desenlace similar. Por eso nos parece interesante, y haciendo la conecta con que vivieron en La Pampa, hablar con Silvina. Escuchamos. Mi papá y mi mamá son pampeanos. Mi papá creo que fue en La Rodé que nació. Y bueno, mi mamá también es de allá. Y conformaron sus familias en General Pico. Y nacen ahí Alejandro, que es el mayor, Daniel y Patricia, que son mis tres hermanos mayores. Después, ya te digo, pasamos por Luján, ahí estuvimos unos años y nos fuimos para Berazategui. Y en Berazategui fue donde, digamos, se completó la familia conmigo y con mi otro hermano más chico. Éramos una familia sencilla, en un barrio sencillo, en Berazategui, y es ahí donde desaparece Alejandro. Lo que yo te puedo contar, que mi hermano desaparece en el mismo momento que desaparecen sus compañeros, o sea, son dos días de diferencia, pero se estaba haciendo inteligencia en un operativo conjunto con mi hermano y con los otros dos chicos. O sea, yo más adelante en las investigaciones que hice, fui al archivo de la memoria y me mostraron la inteligencia que habían hecho en casa. Así que te puedo decir, en la misma noche que desaparece Ale, desaparece su compañero que es de Gutiérrez, cercano ahí. Tal es así que la madre de este chico me dijo que escuchaba por el handy que en casa habían terminado. Bueno, y esa noche fue terrible. Rodearon la manzana, muchos móviles, muchos militares. El barrio, después, cuando hablas con la gente, te cuenta las cosas que vio esa noche. Y bueno, fue violenta y fue catastrófica. Entran en casa, revuelven absolutamente todo, no hubo algo que no tiraran abajo, a los gritos, con violencia, mucha violencia. Y fue cuando la última vez que vimos a Ale, y después nunca más volvimos a saber nada de él, a pesar de que papá removió cielo y tierra. Fue, no sé, en todos los lugares que había que ir, ahí estaba el viejo buscándolo durante muchos años. Bueno, yo seguí un poco la lucha de papá. Con mis hermanos tenemos los datos genéticos con los antropólogos, pero de Ale nunca se supo por qué centro clandestino de detención pasó. O sea, no hay información de eso, por ejemplo. La búsqueda fue, como te decía, intensa, por el interior del país inclusive, al punto de que mi papá un poco aplaca la búsqueda cuando es amenazado por un cura en el interior que le dice que se encargue de sus otros hijos y que se deje de joder. Esa es un poco la historia a grandes rasgos. Sí, yo en algún momento quise asegurar cuál era su militancia y no quería decir nada porque no estaba segura, pero ahora pude, en el transcurso de los años y de hablar con gente, porque mira, hoy también me voy a encontrar con un compañero de Ale que nunca hablamos, y me va a contar de su militancia. Aparentemente Ale militaba empezó militando en el PCR y después siguió en la Juventud Evarista, se cambió. Ajá. Eso es lo que yo me enteré allá en los últimos años. Ajá. Porque esta búsqueda, o sea, no termina nunca. Claro. Siempre estás hablando con alguien que te está contando algo y descubriendo otra cosa. Ajá. Y cada descubrimiento se cuentan de años. A los 5 años me enteré tal cosa, a los 10 años tal otra y así. Te vas enterando, y aparte hay gente que por ahí al principio le costó hablar y ahora es como que hablamos todos un poco más de eso. Lo que hay que hablar básicamente es que ese no es que fue un periodo de la historia, o sea, lo que pasó tiene que ver con lo que pasa hoy, no es un hecho aislado. Era un poco la luz del hogar. Mi hermano era más grande, entonces le gustaba pescar, iba a los scouts, generoso, solidario, toda la gente, no es porque te lo diga yo, toda la gente que viene y me habla, él venía a casa y se ponía a bailar con mi mamá, o qué sé yo, se iba al taller a trabajar con papá, o jugaba conmigo, antes de llevar, mi prima me cuenta que antes de ir a bailar nos leía los cuentos que yo no me acordaba. Nos leía los cuentos a los más chiquitos y bueno, él después hacía su vida de adolescente. Así que estaba presente en todos lados. Uh-huh. Ese era Alejandro. Y esa era su hermana, Silvina Estigarría, que lo va reconstruyendo de a poquito, y cada año que pasa tiene una nueva dimensión de su hermano, y su hermano se empieza a convertir en una milhoja, ¿no? Capita tras capita, uh-huh. Alguien que obviamente en los cortos 19 años que vivió, los vivió, claro, tan intensamente que tenía posibilidades de... Uh-huh. Creo que ahí viene la hazaña y la malicia con la que realmente llevaron adelante todos los operativos, que eran todas personas que eran transversales, diría yo. Sí. Eso es lo que esa palabra es como que sí. Más... ¿Y cómo transversales, quisieron... es decir, laburaban en el barrio, en el colegio, en cualquier espacio donde había más de uno, estaban haciendo comunidad. ¿Comunidad para qué? Para repensarse, para plantear otras cosas. ¿Y cómo quisieron destruir toda su historia también? De estas personas, ¿no? De estos militantes. Porque uno se da cuenta ahora, ¿no? Que a medida que pasan los años, luchadores como el Pinky siguen descubriendo cosas día a día. Claro. O sea que hubo un ocultamiento sistemático de las historias de cada desaparecido y de cada militante. La palabra desaparecido también es ese juego, ¿no? De significaciones, donde si no lo nombro, no existe. Si no está muerto, si no está vivo, si no está en ningún lado, si no tiene nombre, está. Entonces, todos los relatos se cruzan, van y vienen, y en definitiva siempre es la misma historia, ¿no? El que tiene la suma del poder es el que impone su relato y el resto que la escucha. Con respecto a justamente a las placas, a los árboles, a todo lo que se hace, a mí me pasó una historia personal que mis hermanos fueron a poner una placa donde desaparecieron a su madre y los vecinos, ¿cómo salían los vecinos a contar su historia? Que es, para lo que mucha gente quizás es una baldosa, es un motivo para contar historias y para recordarlas. Es impresionante. Ayer a la tarde estaba escuchando en Kermés, justamente a toda la oyentada de Kermés también, buen día, estaban reproduciendo el programa de Fernando Tevele, La Retaguardia, donde estaba entrevistando justamente al director de Derechos Humanos de Entre Ríos, porque hubo, resulta ser también, además de vuelos de la muerte en Campo de Mayo, que es lo que más nosotros conocemos por ahí, hubo también vuelos de la muerte en todo el delta del Paraná, también, donde se tiraron un montón de, justamente, de personas, ¿sí? Obviamente dopadas, embolsadas, se las tiraba al lecho del río Paraná y el tema era que no todos caían en agua porque el Paraná es un delta. Claro. Entonces hay gente que ha caído en los islotes. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? ¿No? Están apareciendo vecinos a 45 años que quieren contar qué fue lo que vieron, cómo lo vivieron y el miedo durante estos 45 años de que se revelara la identidad de esas personas que caían de los aviones. O sea que para eso estamos, ¿no? Para recordar y volver a insistir y volver a hablar. Hablando justamente de espacios de la memoria, la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, es un espacio abierto donde actualmente funciona el Museo de la Memoria, digamos. Alejandra Naftal es la directora de ese espacio, que además también viene peleando junto con las organizaciones de derechos humanos para que la ESMA se convierta en Patrimonio Cultural de la Humanidad, junto con Auschwitz, que es el Museo del Holocausto, es decir, con varios otros hitos de los grandes genocidios de la humanidad. Alejandra Naftal, además de ser militante comprometida de los derechos humanos, es quien de alguna manera ideó la propuesta para armar la historia a contar en ese espacio de la memoria, que para quienes no lo conocen, es un espacio que todavía sigue sin tocarse prácticamente, porque es memoria, o sea, y además también es prueba concreta de los juicios de lesa humanidad que todavía están abiertos. Así que bueno, vamos a escucharla a ella, justamente contar un poquito cuál es la propuesta del Museo de la Memoria. Apenas que inauguramos el museo en mayo del 2015 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que ese día el museo se inaugura como museo sitio de memoria. Pero primero, quiero decir, eso es el resultado de más de 40 años de lucha del pueblo argentino, del movimiento de organizaciones de derechos humanos que siempre llevaron adelante el proceso de memoria, verdad y justicia. Y los espacios de memoria, los sitios de memoria son una herramienta más de toda esa lucha, ¿no? La recuperación de estos espacios para transformarlos en herramientas educativas, en lugares de reflexión, en espacios de debate, de repensar nuestro pasado para ver cómo estamos en el presente y también ver cómo desde el presente interpelamos ese pasado. La memoria es una construcción de acciones, de interpelaciones, de diálogos, de idas y vueltas que tienen que ver también con los, y concretamente con el museo, sitio de memoria, instalado en un predio de 17 hectáreas con 35 de edificios, que ahí funcionó un polo educativo de la Armada, y recordemos que el 24 de marzo del 2004, el presidente Néstor Kirchner lo recupera ese espacio para transformarlo en un espacio para la memoria promoción y derechos humanos. Entonces decía, en el 2015, por iniciativa de los organismos de derechos humanos y del Poder Ejecutivo, se ve esta posibilidad de querer pertenecer al patrimonio de la humanidad del mundo. ¿Por qué? Porque creemos que la historia de nuestro país vinculado al terrorismo de Estado, a la última dictadura cívico-militar y a todo el proceso que hizo, que comentaba, el pueblo argentino, especialmente con la justicia, es uno de los únicos países del mundo que ha hecho un proceso ejemplar en términos de justicia transicional, es decir, que lleva adelante juicios contra delitos de lesa humanidad, pero con todas las garantías constitucionales en tribunales nacionales y ordinarios, nada de tribunales militares o extranjeros. Entonces, querer visibilizar esa historia para el mundo nos parecía que era un aporte a todos los países del mundo que también tienen sus historias de violaciones a los derechos humanos. Y al mismo tiempo, la posibilidad de pertenecer ya a este conglomerado de espacios del nunca más que hay en el mundo, integrarnos a ese concierto universal, era también una manera de preservar estos espacios, porque todos y todas sabemos que siempre lucharemos, pero no hay batallas ganadas. Y siempre hay posibilidades de sectores que por suerte son minoritarios, que intentan olvidar, que intentan negar, que intentan reescribir una historia que no tiene que ver con la lucha por los derechos humanos. Lo más importante de estos espacios para mí son los consensos. Si nos ponemos a recordar cuando empezamos a pensar qué podíamos hacer aquí, hicimos tantas presentaciones del proyecto hasta encontrar ante las madres, las abuelas, los hijos, es decir, ante las víctimas, los sobrevivientes, pero también el proyecto se lo presentamos a sectores de la política, de la academia, del periodismo, para lograr un proyecto de consensos. ¿Cuáles fueron los conceptos del guión? El principio, que no íbamos a alterar arquitectónicamente el edificio, porque el edificio es prueba judicial en los juicios que se llevan adelante. Hoy estamos transitando el quinto debate judicial de la ESMA. Después dijimos, no vamos a reconstruir un campo de concentración. Espacio va a evocar, va a aproximar lo allí ocurrido. Y por supuesto, las fuentes fidedignas que utilizamos para narrar lo que pasó en ese lugar, donde uno cuando lo recorre puede ver los lugares de reclusión, los lugares de tortura, los lugares en donde nacieron niños y niñas de sus madres en cautiverio, que hoy son los nietos y nietas, ¿no?, de las que las abuelas buscan y que toda la sociedad argentina seguimos buscando hoy, hombres y mujeres. Entonces, en ese recorrido que uno hace en ese lugar, uno puede decir, aquí sucedió esto que estamos narrando, lo hicimos a través de las voces de los sobrevivientes que tanto tiempo han dado su testimonio en los juicios. Y tomamos la decisión de solo mostrar los testimonios que dieron ellos en la justicia y descartamos mostrar los testimonios que a lo mejor dieron en el periodismo, en la televisión, en la literatura, porque como el museo es una institución pública del Estado, teníamos el deber y la ética de solo exhibir fuentes fidedignas y comprobables, y que más que comprobables, los testimonios que dieron los hombres y mujeres sobrevivientes en la justicia. Y nos vamos directamente a la Laguna Don Tomás, donde va a estar el acto oficial del municipio de la ciudad de Santa Rosa. Ahí está Mauro Monteiro, de Radio Kermés, y hoy en Radio Nacional. Muy buenos días, Mauro, ¿cómo estás? Buen día, compañeros y compañeras. Estamos aquí exactamente en la Laguna Don Tomás, donde se va a hacer el acto oficial por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Hay muchísima gente en este momento. Hasta hace un rato no había tanta, pero llegaron muchos vecinos y vecinas, y por supuesto funcionarios tanto municipales como algunos provinciales. Vemos algunos legisladores de la oposición también participando de esta de este acto. Y también hay familiares de Ciro Ongaro, que va a ser homenajeado hoy por los funcionarios municipales. Alejandra, bien, Alejandra Ongaro está allí, va a hablar un minuto con nosotros, puede ser. Estamos en vivo para Radio Nacional y para Radio Carmen. Bueno, ¿cómo llega hoy aquí? Llegamos con mucha emoción, con mucha alegría, porque, bueno, es un homenaje que significa mucho para nosotros. Hay que tener presente que el nombre de Ongaro, Ciro Ongaro, mi viejo, el viejo Ongaro para sus nietos y sus hijas, no voy a hablar de sus bondades profesionales ni siquiera de su trayectoria como miembro del Poder Judicial, sino simplemente como un ser humano, como militante comprometido durante toda su historia de vida, hasta el último respiro, su compromiso inclaudicable por los derechos humanos y en defensa de ellos. Por eso se lo menciona con tanta con tanta repetitividad, digamos, ¿no? En los testimonios de quienes fueron querellantes en los juicios de la subzona 14, se lo menciona como aquel que contenía profesionalmente a las víctimas, era el que se animaba a presentar amparos. Eran épocas duras, hay que ponerlo en contexto a esto. No era un abogado en el 80, en las épocas de la democracia, sino en la época de la represión, y sin embargo él se animó, y yo lo digo con mucho orgullo, sin ánimo de herir a nadie, simplemente destacar de que ese fue su compromiso. Su historia como defensor de los obreros salineros en aquella lucha emblemática de la que tuvo la Pampa. Armar un habeas corpus en esa época no era tan fácil como ahora. No, era complicado, era comprometido, era riesgoso para su propia vida. Y él lo hizo, y eso nos llena de mucho orgullo. ¿Ustedes como familiares creen que hay gobiernos más cercanos a mantener viva la memoria? Pregunto porque hubo épocas en la Argentina donde se negó los 30.000 desaparecidos, hasta se quitaron presupuestos para determinadas áreas que comprometen esto de mantener viva la memoria. ¿Ustedes tienen esa visión? Sí, yo personalmente tengo esa visión de que hay distintos gobiernos. De hecho, tuvimos que soportar en gobiernos anteriores que cuestionaran el número como si no se entendiera que es un número simbólico. Son 30.000 y no más, y no menos. Y tuvimos que soportar eso. Pero sí, por supuesto, hay gobiernos como el que nos está gobernando actualmente, y como nos gobernó 12 años antes, que sí tuvieron un compromiso inclaudicable por esto. De eso no tengo ninguna duda. Muchísimas gracias, y ya está por empezar el acto. Sí, gracias a todos. Bueno, ahí escuchábamos a Alejandro Ongaro, que es familiar de Ciro Ongaro, que en un ratito va a ser homenajeado en el acto oficial. Decía un ratito porque todavía no ha empezado. Sí vemos que se están acomodando, estamos desde muy tempranito en este lugar. Quería comentarles también, compañeros y compañeras, que no solamente hay funcionarios de la oposición y del oficialismo, por supuesto está casi toda la municipalidad porque justamente lo organizan ellos, pero hay muchísimos vecinos y vecinas de barrios populares de la ciudad de Santa Rosa, por ejemplo, para nombrarles algunos: el barrio Pueblos Originarios, el barrio Esperanza, el barrio Río Atuel, que ayer hizo un sentido homenaje a Norita Cortiñas, donde subió un video que ella misma lo felicitó y lo agradeció. Así que también están participando de este acto no solamente funcionarios, sino vecinos comprometidos con esta causa, así que también eso es para destacar. A 45 años del golpe, lo que podemos ver es esto que hacía referencia Pinky, ¿no? Que en las calles hay un movimiento genuino. Hoy las barriadas acompañando un acto que es oficial, pero un acto que es de todas, de todes. Sí, sí. Y también está allí el movimiento de derechos humanos, ¿no? Darío. Sí, Darío. Para mencionar, a propósito de Ciro Ongaro, recuerdo hay un libro editado por la Universidad de La Pampa, no me acuerdo quiénes son las autoras, sobre la lucha de las mujeres salineras en la huelga salineras. Bueno, ese libro está dedicado a dos personas. Uno, debo decirlo, es mi abuela, que acompañó la lucha, Lili Asario, y otro es un varón que acompañó la lucha desde entonces, que desde entonces militaba por el aborto legal y gratuito. que es Cirongaro. Así es, así es. Mauro, vamos a, nos encontramos en un rato nomás. En un ratito, cuando quieran, también está aquí Nelson Nicoletti, que está justo pegado a Luciano Di Napoli, que acaba de llegar, hace un ratito que llegó, y recién vemos a un legislador nacional, está Ariel Rauschenberger, siendo parte, comenzando a ser parte de este acto que todavía no empezó, pero está por empezar en un ratito. Estamos, como para darle marco a esto, uh-huh. Estamos aquí en el monumento a la memoria en la Laguna Don Tomás. En este momento está Nelson Nicoletti saludando a los funcionarios. Vamos a ver si podemos hablar un minuto antes de que comience. Dale. Esto con Nelson Nicoletti. Dale. Aunque sea un minuto. Bien, bien. Nelson, tenés un minuto para... Estamos en vivo para Radio Nacional, ¿no? ¿Podés hablar un minuto? ¿Sí? Más o menos. Bueno. ¿Estás contento? Decime por sí o por no. Estoy feliz, claro. ¿Estás emocionado? Por supuesto, porque es una fecha que nos convoca cada año. Y ser un sobreviviente es un compromiso solo para venir a gritar acá por los 30.000 compañeros que no están. Gracias, Néstor. Néstor Nicoletti, con lo que puede hablar, porque tiene un problema en su voz, está pegado al intendente Luciano Di Napoli y acaba de comenzar el acto oficial aquí en la Laguna Don Tomás. Mauro, en breve estaremos en comunicación con vos, ¿eh? Cómo no, hasta luego. Mauro Monteiro, en el móvil de este programa especial del 24 de marzo, conjuntamente con Radio Kermés, Radio La Miércoles, Radio Nacional y el Movimiento Popular por los Derechos Humanos. Todavía cantamos, todavía pedimos. País de las Memorias. 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En este Día de la Memoria, yo quiero homenajear a Raúl Horacio Trigo, nuestro hermano, un comodorense desaparecido durante la dictadura, el 23 de junio del año 76. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. ¿Quién era Raúl? Era una persona participativa en la vida universitaria. Transmitía mucha tranquilidad, era un pacifista en todos los aspectos de su vida, muy callado y observador, era un militante. En Comodoro también hubo desapariciones. 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, LU4, Nacional Patagonia. Hace un ratito que estamos también saliendo por Radio La Miércoles de Infohuella, uh-huh. De nuestro compañero oesteño Cristian Acuña, que ya está en comunicación con nosotros y que además hoy tiene también, digamos, una publicación interesantísima, uh-huh. Para revisar. Una historia para contar. Y de la que ahora nos va a contar. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cintia, Juani, Darío, un saludo para todo el equipo de Nacional y también para el equipo de Radio Kermés. Bueno, contanos esta historia que nos querías contar de los pagos. Sí, antes que nada, hacer una pequeña introducción para decir que así como La Pampa no fue una isla, el oeste no fue una isla. Uh-huh. Recién lo escuchábamos a Nicoletti. Sus padres fueron de Telén, nacieron en Telén, y se dio mucho la detención de Nicoletti por su madre, por el dolor de su madre, cuando tenía que viajar a verlo detenido. Pero cómo estas historias en el oeste se vivieron en silencio. Tal es el caso de José Martínez. Si bien él era de Mendoza, su madre era de Santa Isabel, era un joven oesteño que se fue a estudiar a Santa Rosa, a la Universidad de La Pampa, la carrera de contador público. Allí comienza a militar y es detenido en la subzona 14. en el año, a fines del 76, principio del 77. Luego es trasladado a La Plata, a la Unidad 9 de La Plata, donde estuvo 2 años y medio detenido. Lo detienen y la causa es por ser subversivo, por militar. Él militaba en un centro de estudiantes en la Universidad de la Pampa. Lo que tiene esta historia, no me voy a detener en toda la historia porque es muy larga, pero cómo él no la pudo contar en vida. José Martínez falleció en 2016. Pasaron 5 años. Hoy, ayer, sus hijos, José y Lucía, contaron la historia de su papá. Muy a poco, en algunas charlas con sus hijos, él iba contando lo que le había pasado. No fue testigo en ninguno de los juicios de la subzona 14. Su nombre aparece en el informe 14, el libro de Asquini y de Pinky, pero él nunca le pudo dar voz a su testimonio. Y les voy a contar algo que es como un detalle de la nota, que yo puedo trazar un paralelismo. En la nota, en la parte final de la nota, José, su hijo, dice que él ahora sabe que su papá no estuvo preso por ser un delincuente común. Dice José, mi papá estuvo preso por pensar diferente. Y lo dice ahora y como en voz alta, y me hizo acordar, ¿se acuerdan cuando Juan Cabandier dijo, ahora puedo decir que soy Alicia y Damián? Uh-huh. Y creo que José está trazando también su identidad, la identidad de su padre. A su padre le arrebataron el futuro, él fue a estudiar contador público en la Universidad de La Plata y terminó 2 años y medio detenido, y si bien después fue liberado, nunca se pudo reponer de esa detención. Eso es un poco el daño que hizo la dictadura en Santa Isabel, en el oeste, y cuando les decía que el oeste tampoco es una isla es porque en Victorica hay un desaparecido, Oscar Didío, hay un represor, Héctor Vergés, y también tenemos la escuela de Paso de los Algarrobos, donde fue secuestrada una docente y después fue tirado abajo el edificio allí en Paso de los Algarrobos, en lo más inhóspito del oeste. Se escuchaba a Cintia cuando decía que le daba ese escalofrío de pensar en la dictadura, que no tuvieron el más reparo en ir por todo, hasta Paso de los Algarrobos, que era intransitable el camino, hasta allá llegaron, secuestraron a una maestra y dejaron también una herida muy grande aquí en el oeste de La Pampa. Y por último, les voy a contar que pasaron el tema a la Plaza de la Historia y del Dolor, de Alfredito Gesualdi, poeta popular de aquí de Victorica, cantado por su hermano Luis, y en una parte dice, contrapunto de paisaje frente a mí. Esto es en el 82, cuando viene Galtieri, a meses claro. de anunciar la guerra de Malvinas. Alfredito Gesualdi va caminando por la Plaza Central de Victorica, y el contrapunto son las palomas que se vuelan de la iglesia, y enfrente todos los militares con la llegada de Galtieri. ¿Qué potencia tiene el oeste? Es levantar un pedacito de arena y encontrarte con unas historias con una profundidad. Cristian, ¿qué pasa hoy con la sociedad, con el pueblo? ¿Qué está sucediendo hoy? ¿Hay recordatorios? ¿Existe todavía esa memoria? Y Victorica puntualmente es un tema aparte. El tema de tener un desaparecido que es Didío y un represor que es Vergés. Hace unos años atrás me tocó cubrir una nota de una concejal de aquí de Victorica que tiró en el seno del Consejo Deliberante en una sesión la teoría de los dos demonios. Eso sigue existiendo. Hay una parte muy conservadora que aún existe. Y también esto que le pasa a José Martínez, volviendo a Santa Isabel, 45 años, y él nunca contó su historia. Sus hijos la contaron después de 45 años y después de 5 años de la muerte de su padre. No es que su padre murió y la contaron. Pasaron 5 años y pudieron reconstruir con testimonios de amigos la historia de José Martínez. Sin dudas, parecen 45 años mucho, pero quizás con el tiempo pasan saliendo más testimonios sobre el rastro y la herida que dejó la dictadura aquí en el oeste pampeano. Cristian, hola, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Hola, Dios. Qué importante todavía la necesidad de seguir comunicando, ¿no? Dándole voz a estos relatos que todavía no podían haber sido contados y que tan necesarios para sanar las heridas, si es posible sanar esas heridas colectivamente en sociedad, porque es una herida de nuestra identidad nacional. Sí, lo mismo sucedió con la escuela de Paso de los Algarrobos, cuando se empezó a contar esa historia. Parecía que estaba sacado de una novela de Rodolfo Walsh, parecía algo, hasta parecía policial o inventado, y había sucedido acá en el oeste de La Pampa, en Paso de los Algarrobos. Había testimonios de gente que no sabía que había pasado esa noche, que vinieron los militares en plena noche del oeste a secuestrar a una docente. ¿Qué había hecho esa docente para que la secuestraran? La maestra de los hijos de los costeros oesteños estaba allí siendo llevada por la policía. Sin dudas, falta mucho todavía por contar, y está bueno que aparezcan estos testimonios porque son quienes están reforzando su propia identidad. Contar la historia familiar es contar la identidad. Esta que les decía de Juan Cavantier: soy hijo de Alicia y Damián. Él recuperó su identidad cuando supo quiénes eran sus verdaderos padres. Y lo mismo está pasando en estos testimonios de José y Lucía, quienes pudieron contar en Infohuella la historia de su papá, de José Martínez, detenido en plena dictadura militar, detenido aquí en La Pampa y trasladado a La Plata, y luego de 2 años y medio recuperó su libertad. Gracias, Cristian. Como siempre. Genial. Un fuerte abrazo, Cristian. Abrazo grande. Hablamos con Cristian Acuña de Infohuella y también de Radio La Miércoles de Victorica. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a también pasar audios que nos han enviado. Estamos esperando a Raquel Barabachi, sí. Vamos a tener también el testimonio en el piso de Elena Galinari, que está en la provincia recorriéndola, que durante estos días ha sido recibida con afecto, con amor, con cariño, y bueno, también enseñándonos un poco de nuestra propia historia que desconocemos. Una nieta recuperada, pampeana, que no conocía la provincia de La Pampa y que desde hace unos días se está enamorando de esta provincia, según ella, ya nos va a contar. Pero bueno, recorriendo ayer muchos pueblos, muchos actos, mucho afecto, gente que conoció, parientes, o sea, gente que conoció a sus padres, quiero decir, parientes, se enteró que en Realicó hay una calle con el nombre de su papá. Es conocer su historia. Exactamente, sus ojos. Ayer reconoció una pariente por sus ojos, o sea, nunca había visto a la tía y le dijo, ¿vos sos? Y sí, y las dos con barbijo, ¿no? Se reconocieron por los ojos. Bueno, seguimos aquí en Radio Nacional en este programa especial del 24 de marzo. Despedazando las almas, va jugando la vida. Enterrando las alas que lo han hecho volar algún día, y siente el peso, siente el peso. Baja, sumiso y muerto se deja, y entre menos espacios. sigue sonando. Solo tú tienes esa magia que no hace falta vivir de fantasmas. Que por favor siga sonando este pampasón. Sembraron, no importa. Hay que meter la mano, hay que sacar si la mano. Espinas. Y si hay espinas, ay, mejor que sangre. Sí. Que estás abriendo camino hacia adelante. Siente el peso. Abriendo camino. Siente el peso. Para despertar. Siente el peso. Directamente a la plaza, los saludamos a un cumpa también, Silvio Tejada, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Juan, hola Cintia, hola Darío, hola a todos. Silvio. Hola Silvio. En la radio y a la audiencia en este día tan especial, un abrazo para todos. Contanos qué estás haciendo ahí en la plaza, es el acto de la APE. Sí, antes que nada decirle que está saliendo el programa muy bien, muy emotivo, los estoy sintonizando de bien tempranito. La verdad que es un orgullo estar ahí en esta transmisión colectiva. Nosotros habíamos convocado de la Asociación Pampeana de Escritores al Tendal de la Memoria, como cada 24 de marzo, un tendal de poesía, un tendal donde nos manifestamos todos quienes por ahí tenemos intenciones de estar conmemorando esta fecha con poesía, con dibujos, con fotografías. La verdad que se está armando lindo, hay un montón de gente ya alrededor del tendal. Hay una 15 poesías, fotografías, dibujos que están incorporando. Así que calculo que en el transcurso de esta jornada irá creciendo este tendal. Es un tendal ya como un señalador de la APE, porque nosotros como agremiación cultural hemos tenido... y seguimos teniendo la responsabilidad de tener el libro de la plaza, que es un libro confeccionado colectivamente ya hace un par de años, y bueno, cada tendal contribuye ya a seguir creciendo el libro. Uh-huh. En este caso es muy importante porque es una fecha redonda, 45 años, donde la batalla ideológica me parece que es bastante necesaria en torno a todo el macrismo negacionista y seguir metiendo esta batalla para el discurso contrahegemónico, digamos, de la memoria y seguir luchando, ¿no?, por memoria y verdad. Muy emotivo las palabras de El Pinky hoy en la mañana, así que nos están haciendo reflexionar con este hermoso programa, compes. Bueno, ahora vamos a escuchar una lectura de una obra de Edgar Morisoli que es muy especial y muy icónica también porque es de un libro que se llama Obra Callada, un libro que Edgar no pudo editar hasta muchos años después, justamente por eso se llama Obra Callada, ¿no? Pero contanos, porque vos hiciste como una lectura también, como una entrevista con Edgar en la APE. Bien, una entrevista pública que le hice a Edgar en el 2017, que salió publicada en una revista Desborde, está bastante interesante, desgrabada, y lo que hicimos fue hacer un repaso de cada uno de los libros: Alto Rumor, Jornada de los Confines, Poblador de tu Gracia, Agua de Silencio, Hombre de un Solo Amor y El Águila Sin Pena, que son los libros que conforman la obra. Uh-huh. Callada. Hola. Sí, te estamos escuchando, sí. Perdón, sonaba el teléfono, no sabía. Bien. Bueno, son estos libros lo que conforman, y de Jornada de los Confines, le voy a pedir a Luca que coloque el audio, que es un audio en donde Edgar da cuenta de este libro, del 75 al 77, que es de obra callada. Así que, bueno, ahí hay un extracto de esta entrevista pública que me parece que es muy importante de seguir teniendo en cuenta como un valor testimonial de lo que ha sido Edgar y lo que seguirá siendo Edgar Morisoli para la memoria popular. Nosotros estamos en Radio Nacional, también transmitiendo desde Kermés, pero esta entrevista se puede escuchar hoy a las 19 horas, horario especial, porque hay una transmisión de un programa nacional de Farco en Kermés. Nos corremos un poquitito del horario habitual de las 5 de la tarde y nos vamos a las 7 de la tarde, así que pueden escuchar esta entrevista pública de Edgar en su totalidad. Bueno, compren, sigan así con el programa, muy bueno. Ciro Tejada, un abrazo grande y abrazo a todos los compañeros de la Asociación Pampeana de Escritores que están ahí en la plaza. Dale, salud. Este fue uno de los poemas que también salió anticipadamente, muy anticipadamente, a la aparición del volumen, 10 o 12 años antes, Patria de 12 rejas. El epígrafe corresponde a Pedro Sur, seudónimo en la época de la clandestinidad del poeta Carlos Christensen. Cipoleño, es decir, nativo de Cipolete, del Alto Valle. Pedro Sur estuvo detenido en Rawson, en el mismo presidio, con otros amigos pampeanos, con Raulito Dacri, con Nelson Nicoletti, con Santiago Cholo Coveda, etc. Allá viajaban los familiares a visitarlos, tenían que pasar una serie de controles particularmente humillantes, para por fin verlos. Pedro Sur fue los compañeros de presidio lo llamaban el maestro. Carlos Christensen les enseñó literatura, historia, una serie de cosas les enseñó. Era la fuente de talleres, de clases que se hacían dentro del presidio. Mucho aprendieron con el que firmaba entonces Pedro Sur. Después de una de esas visitas, Tita Alcaraz, que había viajado a visitar a su esposo, a Raulito Dacri, me contó en una charla que había ido contando una tras otra las rejas que había que atravesar para llegar a verlo, y que eran 12. Por eso el poema se titula Patria de 12 rejas. Este país que viene rengueando por la historia, marchando de costado con sus sueños a cuestas. Pedro Sur. Para Tita Alcaraz, que las fue contando camino de su amor. Patria desconsolada, solar labrado en lágrima y ceniza, donde una luz llagada, una caliza y cruda lumbrazón, barre el violento cielo de tu destino, un polvo lento, amargo, cubre la tierra de los argentinos y cruje entre los dientes, esmerila la voz, el llanto largo del viento en las planicies donde afila la soledad sus huesos transparentes. Patria descoyuntada, porque quebradas fueron tus dulces coyunturas una tras otra en potro de tormento, la insumisa cerviz de tu hermosura, los hombros que llevaron la más alta bandera, rodillas firmes que jamás rendiste sino en el sentimiento o la ternura, y codos y nudillos fueron descalabrados, rendidos, astillados en la fiera coyunda y quebrantados por doblegarte el alma y verla trunca. Cárcel, destierro, huida, 5000 hombres y mujeres purgan la culpa de pensar tras de las rejas, la culpa de luchar por una vida clara, mayor, la vieja, la ensangrentada tierra americana, limpia de humillación, limpia de llanto, con el sueño en las manos de los pueblos y el canto íntimo y compartido de guitarra paisana. Yo podría explicar, son los rehenes del sistema. Y con eso, ¿qué explicaría? Nada, casi nada, porque la luz, el hueso principal de la luz, esa sustancia terrible, trigo o luna, que en la sangre sostienen su firmeza y mi canto, ya son una sola y está tejida de arrullo en la distancia por la razón y sin razón del beso. 12 rejas, aquí son el arado. Uno las nombra y sabe su bruñidura de ese manso acero, la estela parda al sol, el verdadero rostro de la provincia, su resiura que enternece en gaviotas y autardas, largo ramal de surcos donde cabe un sueño de cosechas. 12 rejas allá fueron la dimensión del desamparo, el perfil de lo propio, la deshecha frente de la república. 12 rejas allá, patria de 12 rejas, de 12 portalones sucesivos y oscuros tras los que la esperanza cautiva reverbera. Allí están firmes, puros de tanta adversidad y suerte adversa, los que el amor espera. Compañeros, amigos que cantaron bajo un peral añoso en altas madrugadas de verano, y que el amor, que nunca aguarda en vano, saludará dichoso en un alba sin pueblo prisionero. El final de ese poema hace referencia a un peral. Amigos que cantaron bajo un peral añoso en altas madrugadas de verano. Ese peral, que ya no existe, estaba en un lugar profundamente vinculado a la historia cultural de La Pampa, en el patio de la casa de la familia Topete, en la calle O'Higgins. Ahora allí hay un edificio de piso, la casa de los Topete ya no existe, y menos el peral. Pero en ese patio, bajo ese peral, nació y maduró Huerquén, un movimiento cultural, político-cultural, de enorme significación, que dejó una revista muy valiosa, que tuvo dos periodos, uno muy breve, de formato grande, donde salieron dos poemas de Mustriazo Ortiz, y otro, el que más persistió, de formato menor, Tablot. Ese peral no es cualquier peral, es un peral enraizado en la historia de las luchas culturales pampeanas. Edgar Morisoli, ¿sí? El querido Edgar, que lamentablemente se nos fue con esta pandemia, se habrá ido con Margarita, se habrá ido a recitar tantos versos, pero rescatar hoy más que nada el compromiso, la militancia de Edgar, porque siempre se lo nombra como escritor, como gran poeta, como intelectual, como conocedor de la problemática de nuestros ríos pampeanos, pero allí estaba Edgar, está la fotito ahí en la plaza con la bandera del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos en 1983 con Pinky, y rescatar que él también fue parte de un colectivo, ¿sí? No era solo un escritor, un intelectual o un científico. Y terminó también formando parte de un colectivo, digamos, la Asociación Pampeana de Escritores era eso, una fundación de él que hoy sigue promoviendo y cuidando a nuestros artistas. Sí, el fin de semana, el domingo, en el Atuel Rock, justamente el homenaje que se le hizo, sí, a Edgar, tuvo que ver con eso, ¿no? Con reivindicar su poder de convencimiento a las distintas comunidades, ¿no? Con esto que lograba, hacer converger, uh-huh, a un montón de personas que nos miramos de reojo a veces, pero que detrás de Morisoli, había una suerte de seguridad, de, sí, algo, de lo genuino, ¿no? Y que faltó, verdad, a su, verdad, primer Atuel Rock. Esta es la primera vez que no va al Atuel Rock, claro, Morisoli, porque no, las seis ediciones previas, sí, estuvo, sí, ahí desde el inicio y hasta el último que, uh-huh, se retiraba, y siendo parte de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, digo, la memoria construida en todo su, digamos, plena, la memoria, uh-huh, plena, ¿no? El hablar de los territorios y el hablar de los pobladores y las pobladoras, y el hablar, por supuesto, del terror. Claro, de la dictadura y de la memoria, y que muchísimas de nuestras ideas o nuestras visiones que tenemos del oeste y también de las luchas populares son a través de las letras de don Edgar, ¿no? Sí. Nos llevaba ahí. Hay mucha gente que no en su vida pisó el oeste y conoce. Y lo conoce porque leyó alguna vez Morisoli, alguna vez Bustriazo. Y el conocimiento de los pueblos originarios que, uh-huh, tenía, te nombraba, sí, sí, las familias de, sí, antes, sí, la conquista del desierto, que descendían hasta sí, actualmente. Bien, seguimos en este programa especial del 24 de marzo aquí en Nacional Santa Rosa, conjuntamente con Radio Kermés y el Movimiento Popular por los Derechos Humanos. Más allá mi llanto y de tu llanto, por encima de tu pena y de la mía, es tu luz que se apaga y su agonía de la noche nos traerá su negro manto. Es tu luz que se apaga y su agonía de la noche nos traerá su negro manto. Tomás con el móvil, con Mauro Monteiro. Mauro. Sí, Juan, y muchas gracias. Bueno, como les decía hoy, ya esto arrancó. Lo que pasó en este ratito fue que plantaron un árbol el intendente Luciano Di Napoli y la viceintendenta Paula Grotto. Habló ante los presentes. Antes de eso se descubrió una placa en homenaje a Ciro Ongaro, y habló después de esa de ese descubrimiento de placa el diputado del Parlasur y también víctima de la dictadura, Nelson Nicoletti. Hizo un repaso histórico de todo lo que sucedió y hizo un discurso bien político, porque nombró a todos los gobernadores democráticos de La Pampa. Hizo un agradecimiento especial al gobernador en ese momento, el gobernador Carlos Berna, que hizo una apertura para la investigación de los delitos de derechos humanos, y también hizo una mención al gobierno anterior, al gobierno de Mauricio Macri. Habló de negacionismo y en un momento, en pleno discurso emocionado, dijo: no nos han vencido, con el poco de hilo de voz que le quedaba a Nelson Nicoletti. Ahora está hablando Luciano Di Napoli, y les parece, escuchamos apenas unos minutos para saber qué dice. Bien. Estamos buscando a más de 400 niños que hoy tienen mi edad en la República Argentina, y es una lucha que no abandonaremos. Como vemos, entonces, fue un plan sistemático para implantar terrorismo, eliminar a una generación e implantar un modelo económico elaborado, como les decía, por los Chicago Boys y por lo que fue el capitalismo financiero internacional. ¿Y qué pasó en nuestra provincia? Lo vimos, la verdad, tenemos el ejemplo de los compañeros y compañeras, tenemos el ejemplo de la lucha diaria, lo vimos en los juicios de la subzona 1 y de la subzona 2. Así quedó verdaderamente claro y eliminada esa teoría oscura de que La Pampa había sido una isla. Pues no lo fue. Aquí hubo 400 personas cesantadas, hubo más de 200 personas perseguidas y detenidas, hubo víctimas que están aquí a mi espalda, que dieron su vida por sus ideales. Hubo centros clandestinos de detención en la provincia de La Pampa, aquí en la ciudad de Santa Rosa, en la seccional primera, en la localidad de Catriló, en el puesto caminero de Jacinto Arado. Ya hay sobrados ejemplos de que la provincia de La Pampa sufrió en carne propia lo que fue aquel genocidio que hoy venimos a denostar. Por eso, me parece loable también lo que nombraba Nelson hace un momento, lo que fue la lucha de los compañeros, la lucha de los organismos, reconocer la figura de don Raúl Alfonsín. Todos creo que reivindicamos aquella figura y aquel nunca más, la creación de la CONADEP y la posibilidad de juzgar a los genocidas, a los jerarcas del genocidio en aquel famoso juicio de las juntas. Pero con eso no alcanzaba. era una democracia endeble la que tocaba en aquel momento, y hubo que hacer concesiones y retrocesos lamentables. Así llegaron la ley de violencia de vida, punto final, y el oscurantismo a la Argentina de vuelta. Y allí estuvieron las madres, las abuelas y los hijos, en la lucha cotidiana que le debemos. Lucha que emprendieron desde los propios inicios de la dictadura con las rondas de las abuelas. Pasaron años de oscurantismo, imposibilidades de juzgar y de saber y de investigar lo que había pasado a lo largo y a lo ancho de nuestro país. La lucha continuó. En la década del 90 hubo probablemente una de las cuestiones más oscuras, que fue el tema de los indultos. Y allí también, como no había justicia, había escracho, y aparecieron los hijos con el escracho popular para poder mostrar dónde se identificaba cada uno de los genocidas que vivían entre nosotros. A partir de la llegada del querido, recordado y admirado por mí, Néstor Kirchner, pudimos avanzar en la investigación con la derogación y anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final, y eso permitió que se pudieran hacer cientos de miles de juicios a lo largo y a lo ancho del país e investigar. Hoy tenemos más de 1000 condenas. Tenemos en la provincia de La Pampa la posibilidad de haber tenido la investigación del juicio de la subzona 14-1, de la subzona 14-2. Está Rubén Funes, nuestro primer secretario. Está mi amigo Oscar Gatica, también quiero. Ellos impulsaron mucho desde la primera Secretaría de Derechos Humanos de la provincia la investigación. Pero aún falta mucho. Estamos en vísperas de lo que va a ser el tercer juicio de la subzona 14 aquí en la provincia de La Pampa. Y aquí quiero dejar un mensaje desde lo institucional, pero también desde lo político. Si bien es cierto que Baraldini ha podido ser condenado en el juicio de subzona 14-2, estamos esperando que la justicia resuelva prontamente la posibilidad de tenerle los recursos, esos que ha presentado su defensa, la defensa que él mismo le negó a los compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos. Estamos esperando que puedan resolverlo rápidamente para tenerlo sentado en el juicio de la subzona 14-3, para poder que siga dando explicaciones y que pueda explicarle a toda la sociedad pampeana dónde están los compañeros desaparecidos y las vejaciones que sufrió. Estuvo muchos años prófugo, estuvo escondido como una rata. Queremos que se pueda sentar y exigimos que se pueda sentar en el juicio de la subzona 14-3. Bueno, Juan, y ahí escuchábamos parte del discurso de Luciano Di Napoli, en esta última parte, contundente contra Baraldini, y lo que les decía, está previsto en un ratito también de escuchar en estos discursos alguna otra palabra oficial. Nos decían hace un ratito que posiblemente esté entre las personas, porque hay muchísimas personas aquí, María Luz Alonso, eso no lo pudimos confirmar, pero sí nos decían que podía llegar a estar en este lugar porque anda por la ciudad de Santa Rosa, por la provincia de La Pampa, así que puede llegar a estar aquí en este acto oficial, en este caso organizado por la Municipalidad de Santa Rosa. Buenísimo, estaremos atentos y en contacto, Mauro. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Mauro Monteiro. Desde la Laguna de Don Tomás escuchábamos al intendente de la ciudad de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, hablando en este acto oficial del municipio de la ciudad de Santa Rosa. País de la memoria. La memoria, enemiga del olvido. Bitácora a la espalda del que vuelve. Cuando llegó Ricardo de trabajar, Ricardo Sánchez, mi compañero, que está desaparecido el 24, no te puedo relatar la angustia que tenía. No la puedo dibujar ni decir, porque fue una angustia muy grande. Y bueno, de ahí en más, fue esa angustia que vivimos permanentemente, y él con su cara, que era muy alegre, tratar de pasar lo mejor lo posible, pero se veía lo que pasaba.

24 de marzo en paz, con libertad y en democracia. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar, eso cuesta. Siempre junto a la memoria, la verdad y la justicia nacional, la radio pública. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. Como contábamos desde el comienzo, íbamos a tener testimonios en el estudio, íbamos a tener comunicaciones telefónicas y también tenemos audios que nos han llegado para contarnos sus historias. Gente que está muy bueno que cuente sus historias. Tenemos dos historias para contar. Una es la de Margarita Solé, que junto a su familia se exilió a Suecia. Y que nos cuenta su historia, y también de una agrupación que es de hijos de exiliados. Uh-huh. ¿Y la otra historia? La otra historia es la de Nico Berardi. Uh-huh. No vamos a escuchar toda su historia, sino simplemente traerlo en su voz para convocar. Justamente él está en este momento en la casa de 63, 15 y 16 allá en La Plata, que es una de las casas de Montoneros que cayó a principios del 76. Justamente es una casa abierta de memoria activa donde pasan permanentemente chicos y chicas que se van sumando a las distintas luchas sociales que hay, y bueno, van a estar, están desde anoche en vigilia y ahora en un rato van a marchar con Norita Cortiñas también en Buenos Aires, así que bueno, como él vivió acá en La Pampa mucho tiempo y además conoce a muchas de las personas que están en el movimiento pampeano por los derechos humanos, también nos parecía interesante traerlo para escucharlo. Buenísimo, lo vamos a escuchar. Yo antes recibí un mensaje de mi hermano de Capital Federal, Leandro. Su madre, María Susana Soro, fue desaparecida y pone: cuando los desaparecidos son de todos, se alivia mucho la carga. Muchas gracias. Buen día a todos, a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Nicolás Berardi. En algún momento me enteré que me decían, o me empezaron a decir Bichicuí. Pasé muchos años en Santa Rosa, La Pampa, a partir del 84, hasta que terminé mis estudios secundarios, pasando por diversas experiencias en La Pampa, distintos momentos de nuestra Argentina, como los juicios cuando se pusieron punto final y audiencia de vida, los 90, así que momentos donde en Santa Rosa de alguna forma se trataba siempre de sobrevivir y entre todos aquellos exiliados internos y aquellos santarroseños pampeanos que se juntaban. Hablando de los adultos, nosotros fuimos formándonos en un ambiente de reflexión y de pensamiento. Desde mi percepción, no tan explícito, no tan extrovertido, pero que nos fue haciendo como personas. Ahí viví con mi prima Mariana, con mi tío Beto y mi tía Piti, y el primo Alejandro. La verdad que fueron los años que me dieron fortalezas impresionantes y una percepción así de la familia y del sentido de la hermandad que hace el hizo que uno pueda estar, bueno, siempre pensando en cómo construir. Aquí en La Plata, cuando recuperé la casa de mis padres, empezamos a trabajar un sentido de memoria abierta, con una forma de instituir permanentemente los procesos en relación a las generaciones y a las personas que fueron habitando el espacio de memoria. Fue uno de los primeros aquí en La Plata en el año 2004, cuando logramos echar al policía, que estaba en relación con la policía, que bueno, estaba usurpando. Y todos los años hacemos una vigilia los 23 y de marzo y el 22 de marzo, que es cuando matan a mis padres y mi hermano, aquí en la casa hacemos digamos, una casa abierta para habitar la memoria. Este año, digamos, un segundo año de pandemia, nos encontró en la calle, nos encontró caminando, marchando y participando un gran colectivo de gente. Y me parece que es ahí donde tenemos que estar, es ahí donde tenemos que lograr que nuestra memoria sea viva y siempre estando en las calles, ¿no? Estando en las plazas. Así que les mando un saludo grande, ahí los conozco a la mayoría o a todos en la mesa. Y bueno, nada más que decir, simplemente que esta memoria que está viva, que en este momento el extractivismo en el país está haciendo estragos, está arrasando con cada uno de los bosques nativos, con cada uno de los espacios donde los pueblos del interior han vivido por generaciones y de manera ancestral. Así que resembrar y replantar árboles invita a pensar y replantear una nueva política no extractivista para que los genocidas de ayer y de hoy, sean que estén en los gobiernos democráticos o dictatoriales, comprendan que no van a pasar, de que así como nuestros padres murieron en una lucha totalmente legítima, todos los que están resistiendo en esta lucha contra el extractivismo, contra la megaminería, contra todos estos tipos de fracking y todo este tipo de políticas que piensan que financieramente van a salvar el país, bueno, van a tener resistencia, porque la memoria de nuestros padres se ha transformado en agua y recorre todos los rincones de nuestro país. Así que bueno, un abrazo grande, un abrazo gigante, y la lucha continúa. Los derechos humanos de hoy son los mismos que los de ayer, que hay que defender, y los derechos de nuestra madre tierra son los derechos que hay que defender de nuestros hijos y nuestras hijas. Y nuestros hijos. Así que abrazos grandes, Mari, te quiero mucho, prima, un orgullo muy grande para mí poder comunicarme con todos y con todas ahí en Santa Rosa a través tuyo y a través de lo que están haciendo. Les queremos mucho, la familia les quiere mucho. Ahí escuchábamos a Nico Berardi, ¿no?, que hacía una trazabilidad entre el extractivismo de la dictadura cívico-militar, eclesiástica y judicial, como dice Raquel Barabache, que vamos a tener sentada acá en algunos minutos, y el extractivismo neoliberal que atravesamos hoy y que resistimos y que se resisten en los territorios con poca herramienta y mucha voluntad. También decías, Juani, que íbamos a escuchar la voz de Margarita Solé. Ella integra la agrupación Hijos e Hijas del Exilio, que por supuesto son las infancias que atravesaron la dictadura en el exilio, en otros territorios, en otros continentes. Margarita pasó gran parte de su infancia en Suecia. Tuvo que aprender un idioma, y hoy están desde la organización llevando adelante justamente esto que es la reconstrucción de sus infancias. Están convocando a los niños, las niñas, las niñas que crecieron fuera del país a causa de la dictadura, a llevar adelante cuentos breves, relatos, fotos para hacer un libro, ¿no?, para dejar esa huella y que no se borre. El otro día justamente en Radio Kermés hablábamos con Rodrigo Marcó del Pont, del Pont, que es también, digamos, parte de esta historia. Uh-huh. y que hacía la convocatoria. Ahora, si quieren, escuchamos a Margarita. Vamos. Mi nombre es Margarita, nací en el año 1977. En Santa Rosa, La Pampa. A mis 2 años, mi familia se refugió en Uppsala, Suecia. En esa ciudad crecí, aprendí a hablar, aprendí a interactuar con otros niños, todos hijos de exiliados políticos de diferentes países de Latinoamérica. En el año 1984... volvimos a La Pampa, donde hice la escuela y donde conocí a mis abuelos, a mis tíos y a mis primos, que no conocía. Para mí la vuelta fue hermosa por eso, pero fue muy difícil porque para mí no estaba volviendo a ningún lugar, sino me estaba yendo de un lugar. No comprendía a esa edad que estábamos volviendo, porque desconocía mi lugar de nacimiento. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero. Por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Seguimos en esta jornada histórica que estamos compartiendo de modo colectivo en Nacional Santa Rosa, en Radio Kermés, en Radio La Miércoles de Victorica, en esto que es una coproducción comunitaria y que nos tiene desde ya hace varias horas conmovidas, conmovidos. Pudimos escuchar la voz de Pinky Pumilla al principio de este programa, dando cuenta de estos 40 años de lucha, ¿no? Todos los días se renueva, invitándonos a llevar adelante a cada rato una exigencia más, y eso me parece que... Y digo a cada rato porque es así, es una conversación y nace una nueva idea para reivindicar y recuperar derechos. Estamos en el estudio en este momento con Darío Yavedoni del Movimiento, que está también acompañando esta producción desde temprano, y ya está Raquel Barabachi, nuestra compañera, que se vino... ¿Recién llegas de Pico? Sí, hace un ratito. Hace un cachitito. Vino solita, manejando. Sí. Bien, porque venís de... Estos son días donde todo se moviliza. Ya sabemos que no habrás dormido, seguramente. No, hasta tarde, buscando y removiendo archivos, recuerdos. Pero ayer a la tarde tuvimos un hermoso encuentro también con gente tan querida, en un conversatorio con la universidad, donde estuvo Norita Cortiña, Pinky, Víctor, y la verdad que fue muy constructivo. Y ahí también fue muy emotivo un video que hicieron los chicos del barrio Río Atuel, que le mandaron un saludo a Nora y que ella le hizo la devolución. Y para mí es muy importante porque yo entiendo que lo que hay que seguir sembrando memoria es en los barrios, en los chicos, en los jóvenes, que son los que tienen que tomar la posta. Justamente el barrio Río Atuel siempre estigmatizado, siempre perseguido, con una represión durante muchísimos años por parte de la policía, que decíamos hoy temprano todavía se rige en nuestra provincia por una ley de facto. Exactamente. Raquel, sí. Tu lucha de estos más de 40 años tiene que ver, por supuesto, con la construcción de la memoria, pero sobre todo con no olvidar que en General Pico sí. Hubo una UTN. Sí, totalmente, porque yo sigo insistiendo que cada 24 de marzo nos movilizamos más, porque justamente es el día en que el ejército hizo un golpe y tomó el poder, que ya, bueno, venía ejerciendo de facto, ¿no? Pero es un punto de inflexión. De hecho, nosotros siempre decimos, en La Pampa, estoy hablando de La Pampa, 75-83. De hecho, para el monumento que se va a construir lindero a la seccional primera, al pie debe decir, está estipulada esa consigna. Porque a nosotros no nos van a cancelar la memoria como pretenden hacerlo, para evadir la responsabilidad de la pata civil. Nosotros decimos que la dictadura fue cívico-militar, eclesiástica, judicial, y el objetivo fue el económico. En el caso particular de la UTN, nosotros fuimos las primeras víctimas del terrorismo de Estado en la provincia, porque fuimos... Recordanos la fecha. Enero del 75. Nosotros hicimos una toma pacífica de la UTN. Veníamos trabajando, era la única UTN del país. Porque vamos a hacer un poquito de historia. Cuando muere Perón, obviamente... el gobierno queda en manos de Isabel y toda la derecha peronista, entonces destituyen al ministro Tayana y en su lugar lo ponen a Ivanisevich, que es lo más retrógrado y derechoso que te puedes imaginar. Entonces manda a cerrar prácticamente de toda la, o a intervenir todas las universidades del país. La Tecnológica de Pico siguió teniendo clases en forma normal, pero previo a todo esto, digamos a finales del 74, Carlos Aragonés propicia esta intervención con gente de Bahía Blanca. ¿De la AAA? Porque, obviamente, era la gente de Rodolfo Ponce. Vinieron los matones de Rodolfo Ponce con armas largas, acompañando a los supuestos interventores, que era Eddie Yañez, que era el presidente del sindicato de músicos. Entonces nosotros hicimos una toma pacífica y ellos no traían ninguna documentación que acreditara que, digamos, el rectorado los hubiera nombrado como interventores. O sea, después arrancaron, digamos, una decisión política del juez federal, el juez Lema. Y nos detuvieron sin ninguna orden judicial, porque irrumpieron el comisario Miskov, era el jefe de la policía, llegaron con sus carros de asalto ahí, nos llevaron a todos detenidos, nos trajeron a la seccional primera acá, que nosotros la inauguramos. La seccional tenía todavía la pintura fresca y, digo, encima la habían construido a las afueras de Santa Rosa, porque Santa Rosa era muy chico, parecía claro que hubiera sido adrede, porque ese fue el centro de detención clandestino más importante que hubo en La Pampa. Uh-huh. Bueno. Que está aquí a unas cuadras. Está que a unas cuadras, exactamente. Ahora Santa Rosa ha crecido exponencialmente, ¿no? Entonces, yo apunto, cuando hablamos de lo que es el 24 de marzo, yo no quiero conmemorar, digamos, el hecho de haber sido víctima del terrorismo de Estado, haber sido torturada. Yo apunto a lo que perdimos y apunto a que la gran deuda que tiene la justicia, en este caso, porque nosotros en el año 2006 hicimos una denuncia en el juzgado federal acá en Santa Rosa para que se investigara la participación civil de esta gente, y durmió ahí el sueño de los justos. Después fue investigado en la elevación del segundo juicio. En el alzada no hicieron lugar ni siquiera llamarlo indagatoria, porque dijeron que eran las expresiones de un hombre público conocido por todos. Pero con ese criterio, él nos denunciaba como zurdo, trapos rojos, perteneciente a la Cuarta Internacional, subversivo, en plena vigencia de la AAA. Sabíamos bien que todos los que fueran destinatarios de esos rótulos tenían destino de cárcel segura, como mínimo, y también de perder hasta sus vidas, porque el organismo de prensa que era de la AAA, por ejemplo, el Caudillo, los nombres que aparecieran denunciados en el Caudillo, después a los poquitos días aparecían muertos las personas. Ahora, entonces, todos estos casos, disculpame Raquel, que sí, son previos al 24 de marzo del 76, previos a la dictadura, sí, son casos claros de terrorismo de Estado y paramilitar en concubencia, totalmente, que no son tenidos en cuenta como genocidio cuando se juzga, o no son tenidos en cuenta como crímenes de lesa humanidad, o no son juzgados de la misma manera que los posteriores a la dictadura, porque hay un sector político que quiere echarle, digamos, la responsabilidad, sí, solo a los militares. Militares, sector político que todavía sigue haciendo política, sí, no, además, y que todavía sigue promoviendo, por ejemplo, homenajes a personajes como José Rucci, Rucci, aquí en la Cámara de Diputados de la provincia, ¿no? Totalmente. Entonces, están volviendo de esa manera, por eso hay que seguir insistiendo con esto, y por eso se celebra que en Bahía Blanca estén juzgando a los crímenes de la AAA, justamente, que los cometieron los matones de Rodolfo Ponce, y hubo 25 personas asesinadas, entre ellos tres pampeanos. Yo declaré en ese juicio, y espero que se logre hacer, digamos, la conexión con lo que nos pasó a nosotros en la UTN. Además, acá en la provincia, eso de que durante décadas se dijo que La Pampa era una isla, que no había pasado nada, esa fue una construcción que hicieron la pata civil, la pata política, digamos, para liberarse de sus culpas. Y tampoco es casual que se haya presentado en la Cámara de Diputados de la provincia la propuesta de que haya un día de los derechos humanos pampeanos, que es Jacinto Arao. Eso es una hijaputez, lo voy a decir así, porque es como me enoja. Y yo mandé una nota a la Cámara de Diputados pidiendo exponer en el piso por qué motivo yo me oponía a esa fecha. Ni siquiera me respondieron. Entonces, yo digo, como militante por los derechos humanos, como impulsora de los juicios en La Pampa, me parece que al menos me hubiera merecido que me dijeran, mire, señora, déjese joder, aunque sea, ¿viste? Claro. Pero bueno, no. Bueno, pero estamos... Entonces, digo, porque vos fíjate, ponen ese día, entonces, ¿qué hacemos? Partimos de que ese día cortamos y todo para atrás, nos olvidamos, ¿viste? Yo digo, bueno, ¿quieren que haya un día de los derechos humanos pampeanos, que me parece una estupidez, porque ya tenemos el 10 de diciembre, que es el día de los derechos humanos, bueno, o tenemos el 24 de marzo, que también es como hacer un corte, ¿viste? Que otro corte más, ¿viste? Vamos corriendo el arco, pero quieren que lo tengamos, bueno, busquemos un día que sea un paraguas que nos abarque a todas las víctimas, por ejemplo, pongamos como fecha el día que se inició el primer juicio de lesa humanidad en La Pampa, que ahí estaríamos abarcado todo. Hablabas hace un ratito de luchar por lo perdido, ¿no? Y hablábamos sí. con Pinky al inicio del programa, ¿no? El sistema de salud solidario se perdió para siempre, una claro. universidad tecnológica con una, si se quiere, una oferta sí. educativa se perdió para siempre, se sí. perdieron archivos, y se perdieron porque todo el arco político ha sido cómplice durante la democracia. No solo el partido gobernante, sino quienes tampoco han reclamado la apertura de esos archivos. Han sido sí. muy pocas las personas levantando sí, la sí, voz, sí. levantando las pancartas, y todavía no se ha logrado. Y además... Justamente por esa complicidad. Y volviendo a esto que vos me decís, yo tengo una experiencia muy triste que me pasó en Pico, en la Facultad de Ingeniería, donde para previo 24 de marzo me convocan para integrar un panel donde iban a estar los estudiantes, no solamente de la facultad, sino también secundarios. En ese panel lo compartí con Verón Garay, padre, y bueno, habló una profe de historia, después hablé yo y después fue su turno. Entonces yo obviamente hablé de el dolor de las leyes de obediencia de vida y punto final que nos coartaron el derecho de buscar justicia. Entonces, Verón Garay se puso como loco y estando presente, porque estaba Martín presente, sentado en la primera fila, ¿no? O sea, puede dar fe de eso, y dirigentes radicales como el Chito Forte, como Petiti, un montón de la dirigencia radical, Verón Garay sin ningún prurito me dice que el tema de la... leyes, nosotros éramos culpables de no haber tenido juicio, porque dice, ustedes las víctimas fueron unas cobardes y las madres unas prebendarias. Eso fue para mí, bueno, tremendo. Un nivel de violencia política. Totalmente. Me fui de esa reunión caminando sola hasta mi casa, porque son dos o tres cuadras. No salió, vinieron los chicos del colegio secundario a abrazarme, no salió ningún dirigente, los que estaban sentados ahí, ningún profesor, nada, siquiera a decir, bueno, mira, disculpa por el desabrupto, ¿viste? Nada, bueno. Entonces, no solamente el PJ es responsable, que tiene una responsabilidad, y yo estoy esperando que algún día hagan un mea culpa y digan, bueno, pedimos disculpa por haber tenido... como presidente del Partido Justicialista durante más de 30 años, a Carlos Aragonés, que fue el que después digitó los destinos de esta provincia, porque era el que ponía y sacaba gobernadores, lo dijo él en un programa que todavía lo tengo grabado, de punto por punto. Y se enriquecía también. Totalmente. Entonces, y compañía. Y compañía. Y también Rubén Hugo Marín, porque en un cruce que tuvimos en Pico, porque ante, yo digo, mientras que a mí me secuestraban el 2 de diciembre del 75 en un operativo cinematográfico en la casa donde yo vivía, él, Marín y Aragonés, estaban en Buenos Aires denunciando ante Ángel Federico Robledo al gobierno de La Pampa, diciendo que los ministros no eran idóneos, tres porque habían formado parte de la dictadura anterior y uno porque había compartido los hechos con los marxistas en la UTN. O sea, nos fueron a denunciar al Ministerio del Interior como marxista, una cosa, algunos de los cuales lo están acompañando en la gestión. Porque nosotros pasó así, el 23 de marzo del 75 lo secuestran a Carlos Agaya, que era nuestro decano, porque después de la intervención trucha esa venida de Bahía Blanca, fueron dejados cesantes nuestros no docentes, nuestros, o sea, decano, secretario académico, varios de los profesores. Nosotros entrábamos a la facultad, éramos perseguidos totalmente, entrábamos a la facultad y había gente con armas largas. Y hicimos una resistencia desde afuera, nos organizamos, hicimos volantes entregándole a la ciudadanía, juntamos firmas, Porque nosotros estábamos muy integrados a la comunidad. De hecho, se había hecho el relevamiento planialtimétrico de toda la ciudad para las futuras obras de infraestructura que no tenía Pico. Se fabricaban mesas y sillas para los jardines de infantes. Se había hecho el diseño de la entrada del Club Argentino, porque ahí funcionaba el comedor universitario. Entonces... en una de esas entregas de volantes y cosas, a mi compañera Rosalín Gancedo la detienen en un patrullero, iba Aragonés arriba del patrullero y se la llevan detenida unas cuantas horas. Entonces no era que... No era una suposición, fue una cosa concreta. Totalmente. Raquelita, indicios probatorios, ya me voy. Yo me voy y te dejo porque te quiero dejar hablando. Sí. Porque acá está ahí esperando la nieta, compañera... Bueno. Pampeana también ahora, Elena Gallinari. Solo una cosita. Sí. Una vez me dijiste, a mí no me duele tanto las torturas, el que me acusen con un dedo todo un pueblo, haberme mudado, haber tenido que correr, sino que me hayan sacado lo que tenía, eso que era tan hermoso, esa UTN, esa lucha, ese compañerismo. Claro, bueno, además... eso lo estamos reconstruyendo, para eso estamos, y sobre todo, para eso... tenemos que movilizar, porque hoy este medio de difusión es simplemente para movilizar la lucha. Para eso vamos a estar en la plaza hoy a partir de las 5:30 de la tarde y ahí acompañándoles. Bueno, muchas gracias, Darío. Y retomo, ¿no?, las grandes deudas que tiene la democracia para con nosotros, que tiene la justicia, porque la justicia no se animó a juzgar a los responsables civiles, y la justicia además tampoco consideró abusos sexuales, lo que nosotras las mujeres padecimos en cautiverio, y lo tomó como apremios ilegales. Entonces ahora vamos por un tercer juicio que para mí tiene gusto a poco, porque además de los imputados, uno falleció, Fiorucci está ya apartado del anterior juicio, tan mal no estará porque no tengo noticias, viste, no sé. Baraldini y Rifaldi lo mismo. Entonces, y ahí estamos, con todo acotado, ¿no? Sigue esto, y bueno, a mí me parece que es fundamental que podamos difundir, visibilizar, que las voces no siempre... O sea, que sigamos incomodando. Me parece que lo importante es seguir incomodando, Raquel. Mira, si yo no incomodo, mi lucha no ¿Para sirve qué, para nada. ¿Qué estamos, claro, no? Si no incomodamos, ¿para qué estamos? Ahora, antes de cerrar este bloque, yo quería recordar a Estela Maris Barrios, compañera tuya, compañera también. Me parece que no tenemos nunca que olvidarla, y que va a ser además una de las víctimas, claro, del próximo juicio. El próximo juicio. Y quiero resaltar esto. Yo no por ser mujer y sean mis compañeras, pero yo quiero resaltar la actitud que tuvieron todas las compañeras mujeres a lo largo de los dos juicios, porque tuvieron una valentía tremenda, cómo se expresaron, cómo reivindicaron lo que nosotros estábamos construyendo. Nadie renegó de ese periodo de nuestra vida, que fue tan corta y tan intensa dentro de la tecnológica. Y también hay que ocuparse de que la historia esta sea tenida en cuenta en la historia de la Universidad Nacional de La Pampa, porque si vos entras a la página de lo que es la Facultad de Ingeniería, aparece un resumen año por año, como la tecnológica, además de ser una delegación de Bahía Blanca, en el 74 había pasado a ser facultad regional. Habíamos logrado eso. Y después la destruyen, pero ese pedazo de todo lo que pasó no está. No aparece en ningún lado. Por eso seguimos exigiendo que se reconstruya la memoria plena y que se abran los archivos en La Pampa también. Ya volvemos con más de esta emisión especial. Vos me estás mirando y yo voy a caer, colgado en tu cielo. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. la bruma rebota siempre hacia aquí. Espuma de miedo, viejo apagón, y la bruma el último bloque de esta emisión especial colectiva entre Radio Nacional, Radio Kermés, Radio La Miércoles y todas las plataformas que, de las que disponemos en esto que es un acto amoroso, colectivo, cariñoso, que venimos desde las 9 de la mañana compartiendo voces y la verdad que reflexionando con cada una de las entrevistas. Estamos en la mesa con la primera nieta recuperada, Elena Galinari, pampeanizándola estos días y también armando un poquito el libro propio acá, no, en conjunto, cada una con las historias, conociendo, mucha gente no te conocía y vos no conocías La Pampa. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y saludo a la audiencia pampeana. ¿De dónde vienen ahora? Está difícil porque hicimos un millón de cosas. Ahora venimos de un acto que hacía el municipio de Santa Rosa en la plaza... En La Laguna. Ah, perdón, en La Laguna. Buenos, en la días. Laguna. Don Tomás. Buenos días, está también sentado en la mesa Víctor Yavedoni, del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, que es parte de esta coproducción y que le ha aportado el corazón durante 40 años a esta lucha, el corazón, la voluntad. Elena, ¿cómo te encontrás estos días? Has dado notas a todos los medios, muy generosa, pero ¿qué pasa en esta vuelta a un cachito de tu raíz? Bueno, la verdad que es una mezcla de muchas sensaciones. Es la primera vez que estoy en La Pampa, como dijiste hace un rato, y bueno, es un poco... reencontrarme con el territorio de mi padre sería, ¿no? Uh-huh. Y también muy asombrada porque me encontré con mucho cariño y afecto. Así que bueno, haciendo un poco paso a paso estas actividades del 24 de marzo y acompañando, también la idea era venir a acompañar y ser parte del mes de la memoria acá en La Pampa. Y antes de llegar, ¿cómo te habías imaginado que iba a ser, digamos, en estos tantos años, digo, más de... Sí. Preguntas. Bueno, en realidad primero era la idea de La Pampa, seco, sin agua y mucho calor. Así, mi imaginario era ese. Y no pensaba, la verdad, que en la parte humana cómo podría ser. Y para mi sorpresa... me encontré con mucha agua, laguna, bueno, a pesar de la problemática del río Atuel, y después con mucho afecto. Uh-huh. Me reencontré con una prima de mi papá, así que bueno, de a poco rearmando también este tablero, este rompecabezas que siempre va a haber un lugar vacío, pero bueno, una intenta ir recuperando... de a poco la identidad propia y también la identidad que hace, en este caso, a La Pampa. Uh-huh. y al país. ¿Cómo contarías tu historia si alguien no la escuchó, si es la primera vez que escucha el apellido, Galinari? Mi nombre es Elena Galinari Abinet. Mis padres eran militantes políticos, montoneros. Mi mamá era docente en la provincia de Buenos Aires, mi papá era obrero metalúrgico, pampeano de Pico. Ella estaba embarazada de 7 meses y medio, tenía también 2 hijas de una pareja anterior. Y a mi padre lo secuestran en julio del 76 y a mi mamá en septiembre. En noviembre nazco yo y me apropia un policía de la provincia de Buenos Aires, con el cual vivo hasta los 10 años, que me encuentra mi abuela, que pertenecía a Abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, me reencuentro con mi familia biológica, recupero mi nombre, Elena Galina Arabinet. Elena habían decidido ponerme mis padres, si era mujer, y Silvano si era varón. Por eso también, bueno, hay también una historia ahí con el nombre que ya lo habían decidido. Yo no me llamaba Elena antes. Y bueno, de a poco ir reconstruyendo la historia, haciéndome parte de la familia. Y bueno, caminar de este lado, ¿no? Uh-huh. Por la memoria, la verdad y la justicia. Uh-huh. Bueno, caminando con Elena, vamos aprendiendo mucho. Yo creo que vamos aprendiendo mucho, juntándonos con gente que nos va pasando data, pero también nos va pasando mucho afecto y historias de vida y todo. Y justo ayer, en un conversatorio que teníamos en la universidad con Norita Cortina, Pinky, Raquel, bueno, las autoridades de la universidad y todo, pensaba sobre dos conceptos jurídicos, que es la reparación a la víctima y sobre la no repetición, garantías de no repetición, para que la víctima no sienta que le puede pasar otra vez todo el tiempo, que son conceptos jurídicos, pero yo lo trasladaba un poco más a la militancia, a lo que nos está pasando, ¿sí?, con Elena, esto de que la reparación tiene la reparación del vínculo social de las víctimas. Cuando el terrorismo de Estado los vino a estigmatizar como terroristas, como subversivos, los castigó, los persiguió, los desapareció, y esas víctimas quedaron totalmente aisladas, siendo estigmatizadas, las sobrevivientes, ¿no? Y luego la democracia los puso en otros lugares, pero lo importante y lo que intentamos hacer un poco con Elena es generar un vínculo con la provincia. Ese vínculo social, restituirlo o crearlo, ¿sí? Tratar de sacar, digamos, pequeños hilos para construir, ayudar a ella a construir un vínculo con esta provincia que es tan importante para nosotros también, para nuestra historia. Por eso es que decidimos ponerla en la Plaza San Martín, porque es parte de la historia pampeana. A propósito de esto que decís, en una oportunidad, conversando con una víctima pampeana, no voy a revelar su nombre justamente para valorar su intimidad, ella me decía que cada vez que regresaba a la provincia lo hacía de noche, porque le daba vergüenza caminar de día las calles de la ciudad. Había sido secuestrada adolescente y después se fue a vivir a Buenos Aires y no pudo volver a caminar de día por Santa Rosa, porque durante muchos años el negacionismo siguió, digamos, gobernando a la comunidad. Y creo que en muchos casos sucede todavía, estuvimos hablando al respecto de eso, ¿no? Negar todo lo que sucedió antes del 76. Elena, te encontraste con cariño, reconstruís un poco también el lazo familiar, porque justamente lo que destruye la dictadura es el lazo comunitario, el lazo familiar. ¿Y qué pasa con eso? Digo, con esa tía a la que ayer le miraste los ojos y pudiste reconocer. Sí, yo quería rescatar un poco lo que relataba Víctor, porque es muy interesante, ¿no?, lo que él está planteando en la mesa. Justamente una de las ideas de la dictadura era romper los vínculos familiares, ¿no?, romper esa cadena. Y por ahí ahora, esto que caminando uno va viendo por qué suceden las cosas, ¿no?, y ante esta pregunta de por qué vengo ahora, es decir, uh-huh, ¿no? Y bueno, es esto también de reencontrar y restablecer ese vínculo, que no fue porque sí roto, no, digamos, hubo una dictadura que lo que trató es romper todos los lazos, no solo familiares, sino también de solidaridad, ¿no? Solidaridad entre las personas, entre los vecinos, vecinas, la solidaridad. Así que, bueno, me parece como un punto interesante para traer, porque también nos relaja, no en el sentido de no luchar, sino nos relaja en el sentido de siempre uno trae por qué no hice esto, por qué no hice lo otro y por qué. Entonces, no, bueno, uh-huh, digamos, todo tiene un proceso, ¿no? Es decir, también las cosas suceden cuando deben suceder. Tal vez este era el momento de que yo esté en La Pampa, ¿no? Con este contexto, invitada por la UTELPA, invitada por el Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos, viendo que también hay una reconstrucción, que por lo poco que he visto en estos días, como que se está dando de a poco también en la provincia. A veces sucede también esto, que no toda la sociedad está preparada para cierta escucha, ¿no? Porque también hay que reconocerse lo feo, lo que sucedió, no es tan fácil. Y también hacerse cargo, porque me parece que una parte también importante es que lo que sucedió en la dictadura también sucedió porque hubo una parte del pueblo que miró para otro lado, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lleva un proceso. Me parece que también tiene que ver con la maduración de la democracia como pueblo. No hace tanto tiempo que tenemos una democracia estable. Y también tenemos que seguir lidiando con estos discursos que, además de... Yo creo que se juntan dos cosas, ¿no? Por un lado es el miedo que queda en la sociedad y en la familia instalado, porque el miedo también te paraliza. Es muy complejo salir de esa situación, como este caso que vos estás contando, que una persona no puede volver a su provincia por miedo, entonces viene de noche. Y por otro lado, el discurso negacionista de los años del macrismo, que tuvimos que volver, pareciera que uno, digamos, la víctima se vuelve a reactivizar porque volvés a decir esto sucedió, esto aconteció, es un permanente estar presente, que obviamente que lo vamos a hacer, porque vamos a reivindicar siempre la lucha de los compañeros y las compañeras, las viejas, los organismos de derechos humanos, los movimientos, las organizaciones. Y creo que más allá de todas las cosas tenemos un pueblo que ha sabido capitalizar y ha comprendido, ¿no?, gracias a los organismos y los movimientos, cuál es la lucha. Y lo vimos, por ejemplo, en el 2x1. La gente, más allá de lo que haya votado, porque vivo en Córdoba y ganó el macrismo, salió a la calle a decir que eso no, digamos, que hay límites, que no se puede todo. Hay límites y eso es una construcción que tiene que ver con la democracia. ¿Qué le reclamás a quienes representan hoy los poderes de la democracia, ¿no?, al arco político, a los funcionarios? ¿Qué le reclamás hoy? Bueno, me parece que reclamar es como demasiado. digamos, acá, humildemente mi opinión es que los derechos humanos es una política de Estado que se instaló, y eso tiene que ver con una decisión política. Es una decisión política de establecer los derechos humanos como política de Estado, y es parte también de conocer la historia de la Argentina, no se puede negar. Y eso por un lado, y también los derechos humanos no es solo el terrorismo de Estado. Es también la falta de educación, la falta de salud, la falta de vivienda, el trabajo digno. Digamos, hay un montón de cosas que tienen que ver con los ideales por los cuales peleaban aquella generación. Yo le digo dorada porque no puedo, es como más fuerte. Esa generación que puso su cuerpo, ¿no? Se puso su cuerpo para que eso suceda y conquistar esos derechos. Pero bueno, me parece que es esto, es no olvidar. Hoy recordamos y toda la semana, pero después la memoria es todos los días, los actos son todos los días. Digamos, es necesario que existan las políticas de Estado y estar presente donde sea necesario. Bueno, ahora estamos ante la, por suerte, visibilización de los femicidios. Bueno, que haya realmente órganos que funcionen para contener a esas mujeres que están solas, digamos. Eso es también política de derechos humanos, no solo leer un discurso un día en una plaza, ¿no? Es como, es tener el compromiso permanente para con la sociedad, porque para eso también han sido votados. Bárbaro. Con respecto a lo que dice ella, es que yo quería enlazar el otro concepto, que es garantizarle a la víctima garantías de no repetición de los hechos, y que mucho tiene que ver las políticas públicas y el Estado. Nosotros luchamos todos los días para que la primera sea constituida concretamente en un espacio de memoria, que fue el principal centro de detención clandestina. La ley, la norma jurídica de facto que regula la policía, la queremos transformar en un paradigma de seguridad ciudadana, de una concepción de cuidado hacia la ciudadanía, no represiva. Bueno, son pasos que son necesarios hacerlo con el Estado, participando las organizaciones con el Estado, teniendo autonomía La autonomía se construye, no es una palabra nada más que la decís y ya está, sino se construye, y pero es necesario construirlo, porque eso nos va a dar bastantes garantías de no repetición, de que no ocurra, pero también las garantías de que no ocurran, de que no ocurra más un golpe de Estado así, o es que la militancia, que no queden los derechos humanos a una limitado a un 24 de marzo, a una semana de la memoria, sino que sea una militancia que construya una memoria como un como una potencia para construir y pensar la realidad y el futuro, pensar la utopía, volver a pensar la utopía. Y por eso creo que eso, que los organismos de derechos humanos estamos siempre apostando a esa militancia, a construir militancia. Y en el hoy, en el presente, hoy que hay mujeres que son asesinadas, que hay violencia institucional, digo, y ese es el desafío, ¿no? De trasladar eso, es la única garantía de conciencia de un pueblo para poder frenar y construir el nunca más. Porque estamos en un momento histórico que es muy frágil la democracia, porque los poderes que exceden a, bueno, que la embajada yanqui opera para que las democracias no funcionen y que seamos sometidos. Entonces, realmente tenemos que construir conciencia social y Estado. Les agradecemos que hayan estado acá, son parte de esto en realidad. Estamos cerrando este programa y invitamos a la gente a que se sume esta tarde a la Plaza San Martín para marchar hacia la seccional primera. Por supuesto. Así es. ¿Algo más puede ser? Sí. Todas las personas que dudan de su identidad, aquellos que tengan algún dato, tengan alguna denuncia para hacer. Lo pueden hacer a través de la página de Abuelas, www.abuelas.org.ar, o a la Red por el Derecho a la Identidad, que acá hay una filial en La Pampa. Necesitamos encontrar los más de 300 nietos y nietas que todavía no saben quiénes son. Muchas gracias. Gracias, Elena Galinari, la primera nieta restituida, recuperada. Les invito a Juani, les invito a los compañeros que estuvieron desde el comienzo del programa a despedirse. Estamos recibiendo abrazos para todas y todos quienes hemos hecho este programa. Raquelita, te mandan besos a través de mi celu, llegan desde Macachín, desde distintos lugares de la querida Pampa nuestra. Queremos agradecer a todos los que participaron aquí. Estuvo Pinky Pumilla, estuvo Raquel Barabachi, estuvo Mauro Monteiro en el móvil en la Laguna de Don Tomás, Nadia Villegas, la directora de esta radio, que nos dio una mano terrible para hacer este especial de hoy, a toda Radio Kermés, Darío Yavedoni también, Víctor, Elena, Diario Infohuella de Victorica, a Matías Apeño, a Mariana Cornejo, que les tomamos el espacio, a Lucas Santos, que estuvo en la operación técnica desde las 8 de la mañana. Así que nada, decir que estamos muy felices de haber podido hacer este programa. Involucrarse siempre sin renunciar a que el Estado es garante de nuestros derechos humanos, con distancia crítica, siempre reclamando, siempre exigiendo y acompañando a las víctimas, recordando a los que no están. Son 30.000, fueron 30.000, estamos por ellos, por ellas y por ellas. Presentes. Ahora y siempre. Conmemorando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, para recordar a los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar. Esta entrevista federal de hoy tan particular tiene, como no podía ser de otra manera, a un hombre también muy particular, con una extensísima trayectoria en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Es un placer para Radio Nacional hoy recibir en la entrevista federal al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo, muy buenos días, bienvenido. Buen día, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos preparados para conversar durante la próxima hora de un tema tan particular, bueno, de varios temas, porque en la previa... Abrázate a Radio Kermés. Contra la infodemia, contra el egoísmo, contra la desconexión, contra el virus de por acá y de por allá. Puedo estar y no conectar. ideas y humor.